los 21 años, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en otra cumbre. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchamos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Domingos de 18 a 21 a 30 horas por FM en La Mosca 93.5, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartearizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derecho. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar, para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada, nadie que me quiera convencerte. Moda en Sin Careta, alta costura, ¿cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21 a 30 horas por FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin Careta, vos y yo, Sin Careta. Nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre y que justamente por eso disfrutamos un montón de que nos digan cosas en la calle. Seguramente para muchos de ustedes nuestra vida es algo así. No te lleno de... Oh, gracias, qué divino. Este muchacho seguramente se masturba pensando en su hermana, pero por suerte cree que también yo estoy buena. Como le saco filo, sacó filo otra leche. Gracias, me alegraste el día. Seguramente este hombre fue abusado en algún momento de su vida y quiere hacerme a mí lo que le hicieron a él. Pero bueno, te digo, ahora me siento una diosa. Pregúntale a la mujer que tenés al lado cuántas veces un desconocido le mostró el pene en la calle. En promedio seguro es de 4 a 5 veces. Y hay 3 tipos de exhibicionistas muy bien definidos. Vamos a verlos. El madrugador, que te agarraba en el camino al colegio a la mañana. ¡Buen día! ¡Qué firme está la mañana, señor! El de la bicicleta, que simplemente pasa en short con el pene afuera. ¡Gracias! ¡Qué ingenioso! Y el más aterrador de todos, porque estás encerrada con él, el tachero. Mira, nena, mira cómo estoy. ¡Opa! ¡Me está mostrando el choto! Se ve que le importa mucho. Si bien seguramente ustedes creen que estas son situaciones halagadoras, eróticas, estimulantes, nosotras cada vez que pasa Estamos deseando esto. Queremos dejar en claro que nosotros estamos absolutamente en contra del asesinato. La sociedad no está de acuerdo con matar gente. Pero a la sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto. Así que seguí haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás. Petiza, con ese ojete venía a cagar a casa. Seguro. Decime dónde vivís, la coño. Buenos días, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Pobladora. Qué ruido que tenemos, por Dios, qué está pasando. Ah, ay, sí. Era eso. Había un ruido espantoso. ¿Ahí me escuchan? ¿Bien? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola a todas, hola a todos. ¿Cómo anda la gente linda? Por ahí, por Avellaneda, Lanús, Gerli, bueno, no sé. Todas las localidades y barrios, todos. Arrancamos sin careta. Está la gente ahí en República Dominicana escuchándonos. Podés comunicarte a través de Facebook, www.facebook.com/sincareta. Y también podés hacerlo a través del teléfono, que no me lo acuerdo. 54333607. 54333607. Lo que estabas escuchando ahí era algo de Hualca. Hablando de los piropos y todo eso. Ahora vamos a escuchar a nuestro jefe de gobierno con su filosofía de vida. Desde el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, pues estaba escuchando. Aquí las que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. Por más que te esté acompañada una grosería, así. No sé, tengan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Sí. Es algo que vos sabés que vos le preguntás a los escandinavos, a los ingleses, a las mujeres, y lo que más les gusta de los italianos, que uh-huh. son los que conviven por cercanía, le pasa sí. lo mismo con nosotros, sí. es esa cosa, porque nosotros somos igual a los tanos, ¿no? Uh-huh. O sea, de españoles tenemos muy poco. Claro. Esta cosa de piropear, mirar a la mujer... ¿Usted de andar piropeando a las mujeres? Sin careta. No te metas en problemas. Que si yo veo una mujer linda, hoy, desde un lugar casi como un observador pasivo retirado, pero te digo, qué belleza que sos, capaz que le digo, porque la verdad no hay nada más lindo que la belleza de la mujer, ¿no? Finalmente es para lo cual casi te diría que los hombres respiramos, todo en función de la mujer. Claro, bueno, es que hay un dato que siempre dicen las mujeres que trabajan. Dice, hemos peleado tanto por el feminismo y ahora la verdad que nos tienen mal traer con los trabajos, la casa, los chicos, eso, yo, casi que estaríamos mejor como estábamos antes, ¿no? En el planteo de algunas mujeres. Siempre hay debate acerca de qué es mejor, qué es peor, si antes, ahora, después. Yo creo que finalmente el mundo evoluciona y de la mano de salir a la calle y trabajar como el hombre, mano a mano, en puestos claves, bueno, perdieron ciertas comodidades que tenían antes, pero también que eran a la vez, las comodidades significaban limitaciones, dependencias, digamos, algún reconocimiento de igualdad de derechos. Hoy está todo mano a mano y bueno, como todo, se pierde alguna cosa, pero se ganan muchas más. Creo que el promedio debe ser ese, pero en el fondo... Lo que no debe perderse nunca es esta cosa del filteo, del reconocimiento de la feminidad, ¿no? Que la mujer no la pierda, porque esa parte es linda, es algo que moviliza a todo. Me parece que es una parte que a todos nos gusta. Y lo que no puede perder un caballero es el respeto. No, por supuesto. Claro. Bueno, ahí estaba Macri con sus palabritas que ¿sabes? Ahora los estaba escuchando y pensaba, qué fácil es hablar por las feministas los varones, ¿eh? cómo saben lo que nos gusta, lo que no nos gusta, si perdimos comodidades o no. Qué loco. Hablar, escuchar a un hombre hablar desde el feminismo de las mujeres, creyéndose que sabe de lo que habla. Estoy acá en el piso con Anto, con Magdalena y con Karina. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien. Y todas hacemos sin careta, ¿eh? Hasta las 9:30 de la noche, bueno, por ahí voy perdiendo gente por el camino. Nos quedamos. Le mandamos un beso grande a Lili, que está engripada y se está recuperando. Sí, vino y se mejore. Que se mejore y que la pase bien. Bueno, perdón por que si esto está saliendo medio raro de operación, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, tema inicial, ya arrancamos el programa así, hablando de Maurice Macri, como le dicen acá en la radio. Sí. Un hombre que no le cree a las mujeres. No, él sabe no más que las mujeres lo que las mujeres mismas piensen, sí, sienten y quieren, parece. Bueno, vamos a arrancar entonces con este temita de Macri, que ya estuviste escuchando lo que decía. Algunos por Facebook me decían, pero está la grabación, de verdad, dijo eso, sí, dijo eso. Dice Juan José Sánchez Gómez que se está oyendo lejos la voz del chico. El chico era nuestro jefe de gobierno, después lo mejoré. Como si estuviese el micrófono apagado, dice. No, estaba era un audio, pero ahí después lo mejoré. Calculo que después pudieron haber escuchado bien. Porque como ellos están en República Dominicana, escuchándonos por internet, va con delay, ¿viste? Claro. Todo esto, por ahí él recién está escuchando a Macri todavía. Bueno, ese es nuestro jefe de gobierno, diciendo que a las mujeres nos gusta que nos digan piropos, aún cuando sean un poco guarros, como qué lindo culo tenés. Y me resultaba también cómodo cómo hablaban de que nosotros con el feminismo perdimos comodidades, ¿no? Hay que ver qué es la comodidad para cada uno. Sí. Saludos a todos desde República Dominicana, dice. Nosotros ahí... Crisia también manda saludos. Nosotros subimos una foto para que la gente pueda opinar acerca de esto que dijo Macri. Es el jefe de gobierno porteño, no es cualquier gil que salió a hablar. En realidad es el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador. Uh-huh. Así que bueno, ahí le cabe una denuncia con la nueva ley de violencia totalmente, de género. Totalmente. Y por un lado hablamos de que el los tipos de piropos con esta cuestión de lo que escuchábamos en el audio, ¿no? Y hablamos de violencia verbal. Y también hablamos, por otra parte, de esta opinión que tiene Macri acerca de las mujeres, ¿no? Que no nos cree cuando decimos que no nos gusta. Porque salió una encuesta a lo largo de esta semana hablando de que de una universidad prestigiosa hablaba de que las mujeres en general se cruzaban de vereda cuando veían a un grupo de hombres que las piropeaban, pero, digamos, con piropos de alto grado. Y por otra parte, en otra nota se justifica diciendo que la hija lo había llamado y diciéndolo que estuvo mal con lo que con las declaraciones que había hecho, y que en realidad, bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Desde la mirada del trabajo social, también podemos hablar de este sujeto, ¿no? ¿Qué trayectoria de vida tuvo? Claro. ¿No? Por la postura en que está, puesto, donde se posiciona. En la posición que tomó, ¿no? Sería bueno recordarle que él siempre comenta que tiene su hija recién nacida, muy pequeña, y siempre habla de esa niña, y qué tal le gustaría que le tocaran el culo a la hija, ¿no? O sea, cómo lo ve desde un padre... Que no pueda caminar por la calle tranquila. Claro, que no puede ir a un colectivo. Claro, la hija quizás al colectivo no vaya. Pero igualmente, si en algún momento le sucede, es lo que sucede en todos los colectivos, ¿no? El abuso, el apoyar, el molestar, claro, básicamente. Creo, ¿sí?, que la hija, le dijo a Macri, a su papá, ¿no?, que pida disculpas en público, ¿puede ser? Sí, pidió. Claro, la hija más grande le dijo que estuvo mal, que bueno, se desdijera de lo que había dicho. Y por otra parte, que vive en Los Ángeles, perdón. Sí, es artista plástica. Porque la ciudad que él dirige no puede vivir. Claro, eso también fue otra declaración de hace 15 días atrás. Y que bueno, él aparentemente entonces solo se disculpa porque su hija le aplicó un correctivo, quizás, expresándole que se disculpara. Sí, porque aparte queda mal. Claro. Papá, ¿cómo vas a decir eso? Queda claro. mal. Está bien que sea verdad, pero no lo digas, ¿no? Porque obviamente encima la concepción es esa. Lo justifica o lo fundamenta desde los dichos de su hija y la aplicación de ese correctivo que le hizo su hija. Sí, pero tampoco desde su convicción personal, ¿no? Pero ¿cierto? En ningún momento creo yo que no nombra a su mujer, nombra a su hija primero. Totalmente, sí. Sí, la mujer no creo que haya opinado, pero igualmente fíjense que al final de su primer discurso termina diciendo que un hombre tiene que ser respetuoso con las mujeres, o sea, ¿cómo se entiende el respeto? Es que para él decirle una que una persona que tiene que llegó a ese cargo, digo, ¿no? Es que para él decirle qué lindo culo que tenés a una mujer no es faltarle el respeto, básicamente, en su contexto y en sus criterios de en vida. En su trayectoria de vida, ¿no? Desde el trabajo social hablamos de la trayectoria de vida como en su construcción social. Esta cuestión de su construcción subjetiva. Para él, decirle qué lindo culo tenés está bien y a la mujer le gusta. Y también, digamos la verdad, hay muchas mujeres que creen, o sienten que su autoestima sube por un piropo. O necesitan que le diga... O una agresión, cuando hablamos de violencia de género también pasa por... Es lindo que digan cosas lindas, pero no cosas feas, groseras. Bueno, a ese punto quería llegar. Que te digan cosas lindas en la calle, mientras vas caminando, ¿es lindo o nos hicieron creer que era lindo? Porque acá todos nos preocupamos en un punto y el foco está en lo que dijo Macri. Está bien, sí, porque encima Macri es Macri, no es cualquier vecino, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Ahora, profundizando un poco más en el tema este, es cierto que hay muchas mujeres que se sienten halagadas con que un hombre, mientras vaya caminando por la calle, le diga qué linda que estás acercándosele. Estoy hablando de qué linda que estás. Ni culo, ni teta, ni concha, nada de esas palabras. Qué linda que estás. Para mí, Vanina Montes, si yo voy caminando por la calle y alguien se me acerca y me dice qué linda que estás, a mí me molesta. A mí me parece desubicado. A mí me parece una invasión a mi espacio, porque yo no ando por la calle alguien que camina molestándolo, diciéndolo si es lindo, si es flaco, si es gordo, si tiene culo grande o culo chico, qué tetas tiene, o la nariz o el ojo, digamos, ¿no? Uno no. A mí me parecería una invasión al espacio de otra persona acercarme para decirle, che, qué lindos ojos tenés. Me parece que no corresponde, que hay contextos en un bar, cuando una va a tomar algo o a bailar, donde el contexto da para que un hombre se te acerque y te diga algo lindo, ponele. Lo que pasa es que tiene que ver también para mí, Vanina, no sé, la costumbre del hombre. Por ejemplo, a los albañiles se les naturaliza, los albañiles dicen cosas groseras, en un sentido, ¿no? No sé, es mi forma de opinar. Claro, pero no se justifica. Digamos, se puede decir cualquier cosa. El tema es que no se justifica. Eso está con el Marina. Tema, por un lado, pasa por lo cultural, totalmente. ¿No? ¿Qué pasa? Digamos, estamos los argentinos quizás acostumbrados a esta cuestión, pero Carballeda plantea, ¿no? Que es otro autor que lo traigo, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo social. Habla de la fragmentación, ¿no? Que se da en la sociedad y los continuos cambios que empiezan a aparecer dentro de la cultura. Uh-huh. Esta cuestión cultural que se daba años atrás, ahora, empezó a cambiar la dinámica también entre la mujer y el hombre y el género, ¿no? En general. Y la realidad es que es como vos decías, dentro de un contexto esas palabras pueden quedar bien o pueden quedar mal también, mal, y molestar al otro. Entonces tiene que ver por ese lado. Pero por eso yo iba más a la construcción cultural que tenemos tanto hombres y mujeres. Totalmente. Porque no creo que sea una cuestión de género, repito, creo que hay muchas mujeres que si salen a la calle y les dicen piropos, se creen que son lindas y se sienten con la autoestima alta. Ahí tiene que ver con y no eso. Sienten una invasión de espacio, sino que dicen, ay, qué linda que estoy, hoy la rompo, ¿no? Porque tienen, esa idea en la cabeza, para mí, errónea, de que porque un tipo te diga qué linda que estás, estás linda de verdad, o sea, te quiere coger. Con lo que vos decías, tiene que ver con tratar a la mujer desde un lugar de objeto. De objeto. Entonces, también, profundizando un poco el tema, más allá de que Macri sea quien sea, ¿qué nos pasa a hombres y mujeres con los piropos? Que en un momento el piropo nace en la época del tango como una cosa así como muy poética, ¿no? Que era todos los tipos se mataban pensando un buen piropo. Después se transformó en te chupo esto, te chupo el otro. Sí. sí, en obscenidades y groserías y en molestar al otro. Pero, digo, más ¿no? allá del contenido, claro. Y más acosarlo de... también, porque es una forma de intimidación y de acoso. Ahora, más allá del contenido, más allá de que el piropo tenga dentro qué linda mujer, quién te bajó del cielo, ángel, o que tenga dentro qué culo bonito, o que te la chupo toda, más allá del contenido, replantearnos un poco como sociedad. Está bueno que una persona de cualquier sexo que sea se le meta en el espacio físico de otra persona, tenga el sexo que sea, y para decirle si tiene el ojo grande o chico, o la nariz gorda, o el culo lindo o feo. Totalmente. Digo, más allá del contenido, ¿no? Sigue siendo una invasión. Sigue siendo para hacer ese cambio cultural, que es lo que propone Karina, que dice que está sucediendo, lo cual es cierto, y soy alguien que lo puede decir porque tengo años suficientes, ha cambiado, y gracias a Dios, como dice la canción de Javier Calamaro, que no creo en nada, es así, o sea, hay un cambio cultural. Entonces, todo esto que sucede, por eso volvemos a este señor Macri, cuesta decirle señor en todo caso, pero Macri es el que, digamos, hace un disparador como para que comprendamos esto más profundo. Si voy por la calle y me dicen una grosería, algo, me están invadiendo el espacio. Y eso es cierto, pero no solo por ser mujer. A un niño, a un adulto, a hombre o mujer, es decir, la invasión del espacio siempre sigue siendo una invasión. El tema es ese límite que cada uno tiene que tener y respetar desde ese respeto realmente profundo. Y ese es el cambio que está sucediendo y, por supuesto, va a seguir sucediendo. Tengo y aquí opinión. Hablamos no solo de violencia verbal, sino también hablamos de una violencia anómica, ¿no? Que tiene que ver con la internalización de normas que genera violencia. Desde, pues, hablamos de una violencia intrafamiliar. Estamos hablando de una cuestión social que traspasa todos los sectores. Opinión de oyente, tenemos a Crisia Puerto Real desde República Dominicana diciendo, ese es un pelotudo, mira, habla como argentina ya. y es gobernador. A mí me gustaría saber si a su mujer o a su hija le dicen por la calle qué lindo culo tenés, cómo se sentiría él. Si tiene sentimientos, por supuesto. Con esta mentalidad, este pelotudo pretende ser presidente de los argentinos, pobre de nosotros, por favor, dice Crisia, República Dominicana, que se cree argentina, ¿eh? Está con la camiseta repuesta. Dice, hay tantos piropos lindos, ¿por qué tantas groserías? Pero ahí volvemos de nuevo a lo mismo, ¿ves? Si yo me voy a detener en que hay piropos lindos y piropos feos, no estoy entablando el debate que nos mete en el tema. Estamos fuera de contexto. Estamos fuera de contexto. No hay piropos lindos y piropos feos. En realidad todavía estamos en la superficie. No llegamos a la profundidad del tema. Yo veía por ahí, ahora no lo encuentro, pero había una nota muy buena que hablaba de la terminología. Entre un piropo, halagar a alguien, o sea, diferenciar. Son cosas diferentes. El piropo no es, ay, pero si yo te veo linda no tiene nada de malo. Hay lugares para eso. Si vos me ves linda y te querés acercar a mí, hay otras maneras de acercarse. Hay lugares y también está la confianza no se logra caminando por la calle y que uno venga y te diga, o sea, tiene que ver con cuestiones y relaciones interpersonales. Aparte, yo digo una cosa, ¿hay algún tipo que se levantó una mina diciéndole un piropo en la calle? O sea, vos vas pasando, el tipo te dice qué buen culo tenés y que te volvés y le decís, ay, dale, vamos a tomar un café. Claro, o sea, no cabe, no te voy a dar bolas. Si no da que nos traten como objeto. Qué linda, morocha. Ah, pará, entonces me doy vuelta y che, vamos a tomar un café, claro. Que ya que estoy linda, me llevas a tomar un trago. O sea, claro. Uno no genera un vínculo desde el piropo. Totalmente. Bueno, quizás a las mujeres que les parece lindo, quizás sí, digamos, acepten o vayan a tomar un café. Digamos, todavía falta esa profundidad de la invasión de espacio. Quizás, quizás a esas mujeres que le parezca lindo, ¿no? Hablamos desde, bueno, lo cultural antes se daba más que ahora esta cuestión. Estaba más naturalizada, mejor dicho. Pero quizás tenga que ver con alguna cuestión psíquica, ¿no? Desde lo psicológico. Porque ¿qué es lo que le está faltando a esa mujer que necesita que alguien de afuera, alguien que no conoce, ese alguien que ni siquiera vio en su vida, Que no sabe quién sos, no que sabe, te está hablando de una parte de tu cuerpo, o sea, o del culo, de las piernas, o de lo físico. Ve, pero, chicas, observen que justamente el tema cultural, que es la idiosincrasia que tenemos, decía uno de mis profesores, tiene que ver con esto de que no reconocemos que somos luz y amor cada uno de nosotros. Y nuestro espacio tiene que ver con eso. Entonces, ese cambio que se propone, que ya estamos avanzando y va a suceder, por supuesto, por eso están las leyes que nos van amparando de alguna forma y se van creciendo en esto de reconocernos como seres y no como objetos, pero no solo como mujeres, sino como un concepto cultural. Es decir, eso que estaba como bien y ahora no tanto, cuando se comprende como una cosa mucho más profunda, esa invasión, esa, también ese concepto de que cada uno de nosotros tiene que reconocerse en la luz y el amor que es. A partir de ahí, cada uno de nosotros puede poner ese límite con uno como para no ser invadido. Y como decías vos, esos cambios, uh-huh, que esos cambios se dan a lo largo de las diferentes transformaciones que vamos sufriendo a través del tiempo, también tiene que ver con una cuestión evolutiva y una cuestión espiritual. Totalmente, ¿no? Por eso estamos también en la era acuariana, que estoy orgullosísima de vivirla. Bueno, vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Y después genial, seguimos con más Macri. Tenemos todavía para hablar de esto y sacarle el jugo a el señorito como loco. Esperá, que yo quería... ¿Sabés que salió el nuevo CD de Las Manos de Filippi? Se llama Marginal y Popular. Así que hoy vamos a musicalizar con las manos. Con Las Manos de Filippi vamos a ir a... Como yo no tengo volumen... volumen, no tengo sonido en mi computadora, nada, lo voy a escuchar acá, che. A ver, vamos con el primero, que se dice Van por el Oro, se llama, de Las Manos de Filippi. Qué, a mí, bueno, Las Manos es una banda que me re gusta. Qué, así, bueno, que Van por el Oro. Van por el Oro se llama, vamos a escuchar a ver qué se trae en el nuevo CD. Qué proyecto, flor de proyecto, llegar al oro está bueno. Andenes, el maquinista primero en la lista, culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche, el pato fontanete es el pinche. Pero Ibarra le cansa en la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Mafiosos tienen sus propios negocios, el sistema los apaña, mientras mantengan la calma seguirán en campaña. Cianuro en el río, vuelan las montañas, Infraín y Cristina asesinan a Quons, a la derecha del Papa. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Primero en la lista, habla pensando en nuevas elecciones. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Van por el oro. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Está la gente opinando. Gracias a todos los que están escuchando y si pueden difundir que ya estamos al aire, a los compañeros que están en Facebook se los voy a agradecer porque no pude difundir mucho. Así que si me dan una mano con eso, decirle a tus amigos del Facebook que pongan www.fmradiolamosca.com.ar, así somos más para opinar. Juan José Sánchez Gómez dice, a ver, para que viene desde acá. Dice, hombres como ese jefe de gobierno son los primeros que se expresan tal cual es esta... Tal cual está a su favor. Por ahí se expresó mal. Se sentirá cómodo cuando a su hija caminando, como le digan, wow, qué pedazo tenés ahí abajo. ¿Cómo se sentirá? A la mujer que le suba la autoestima cuando le digan qué lindo culo, debe ser revisada, dice. Debe hacerse revisar. La mujer que le sube la autoestima si le dicen que era lo que decías vos, alguna patología tenés. Claro. Si un piropo te sube la autoestima, algo te pasa, sí. Porque digamos, a ver, no te recordás que sos amor. Claro. No necesitas ese tipo de cosas. Bueno, Magdalena te lo dice más abiertamente. Más poéticamente dice, no recordás que sos amor. Más espiritualmente. Más espiritualmente. Yo te digo más carnalmente, no recordás que te quiere coger. Y nada más, porque a ver, a ese tipo no le interesa nada de tu ser, de tu amor, de tu espíritu. Está viendo lo que justamente eso es lo que no recuerda también. Está en un estado evolutivo que necesita un empujoncito más. Aparte, escúchame, yo un tipo que voy por la calle y me piropea, no me lo levanto ni en pedo, porque ese es un gato. Te piropeo a vos como va a piropear a todas. Es un tipo que está de levante en la calle. Regla general. Claro, sí. No, a ver. El amor es un acto de valentía, dice Freire. La forma que tiene él de manejarse como para ser amado de alguna forma, aunque sea ese segundo donde él tiene el poder, digamos así, de la palabra, en ese caso. Acá Anto quería decir algo vinculado con el amor. Freire dice que el amor es un acto de valentía. Es un acto de compromiso con los hombres. Donde quiera exista un hombre oprimido. Dice, el acto de un amor radica en comportarse con su causa. La causa de su liberación. Ay. Compromiso, que es diálogo. Es dialógico. Como acto de libertad. Que debe generar otros actos de libertad. Por lo que tanto dominados, los oprimidos en su nombre, no deben acomodarse a la violencia que se imponga, sino luchar para que desaparezcan con las condiciones objetivas que se encuentran aplastados. Totalmente como el sujeto, de acuerdo. ¿No? Acomodarse a la violencia que se les impone. Es terrible esa frase. Sí, sí. ¿Cuántas veces nos acomodamos a la violencia que se nos impone? En muchos aspectos, no solo en el caso de piropos o de lo que fuere, en casi todos los aspectos. Y todos estamos imbuidos de eso porque también toda nuestra cultura, y acá en toda Sudamérica, básicamente, piensen que hemos siempre vivido acomodándonos a situaciones límites, digamos así, ¿cierto? Totalmente. Me llama la atención esto que dice Freire, la autosuficiencia es incompatible con el diálogo. Dice, los hombres que carecen de humildad o aquellos que la pierden no pueden aproximarse al pueblo, no pueden ser su compañero de pronunciación del mundo. si alguien no es capaz de sentirse y saberse tan hombre como los otros, significa que les falta mucho que recorrer para llegar al lugar de encuentro. O sea, que esto le pasa a Macri. Macri, sí, teléfono, Macri. Está en esa situación. Piensa como Macri, chicas, porque sí. Él es, digamos, lo referente estamos nombrando de porque es un referente, referente lamentablemente, de muchos y un referente importante. Bueno, Macri, ahí está, era para vos eso. Ese palo era para tu gallinero. Una vez dice. Ojalá nos escucharan. Ojalá. Juan José dice: una vez iba caminando junto a mi esposa, Crisia, y un oficial de alto rango de la Policía Nacional Dominicana se me acercó y se expresó de la siguiente forma: caballero, disculpe el atrevimiento, pero tiene una muy bonita esposa, cuídela mucho. ¿Qué piensan ustedes de eso? Uy, a mí me daría miedo que un cana me diga cuida a su esposa. Sí. Sí, no sé en dominicana, pero si estás en la Argentina, yo salgo, agarro la esposa y me voy a la mierda. Ya, por lo menos lo llamó de caballero y disculpe. Un desubicado total. Bueno, hablando de desubicados, el tema que nos ocupa hoy, inseguridad, delincuencia, violencia de género. Sí, es el tema de hoy. Hacemos referencia a lo acontecido en los últimos días, seleccionamos noticias cuya relevancia refuerza aún más la coyuntura que se encuentra atravesando nuestro país. El pasado día viernes 25 de abril, en la provincia de Corrientes, fue asaltada y violentada una adolescente quien sufrió quemaduras con agua hirviendo. La joven que recibió quemaduras en su rostro y hombro derecho también fue víctima de golpes y robo. Por otra parte, en el barrio de Flores, provincia de Buenos Aires, vecinos cortaron una calle, más precisamente un pasaje que conduce a la autopista por la cual los delincuentes tienen acceso a huir. Debido a la permanente inseguridad que vivencian todos los vecinos de esa ciudad, dos testimonios dan cuenta de la situación por la que atravesaron los vecinos. Confirman que a causa de la situación de delincuencia que sufren se vieron obligados a cortar la calle. Una vecina relata la gravedad de la situación. Expresó que la obligaron a bajar de su auto. Ella les pidió que solo le dejaran bajar la medicación que necesitaba administrarse. Al parecer, eso hizo que los delincuentes se enfurecieran y se ensañaran aún más con esta mujer, quien fue sacada del auto y arrastrada de sus cabellos a golpes, mientras más tarde los delincuentes se alejaban robándole a la misma su vehículo. Otro testimonio asegura que ante reiterados reclamos de los vecinos del barrio de Flores, un miembro del personal de gendarmería les habría expresado: lo mejor que pueden hacer es que si detectan o ven a un individuo robando es pegarle un tiro y dejarlo tirado en la esquina. Ante estas declaraciones, una vecina le habría reclamado al gendarme por sus dichos y expresado a la emisora de Canal 26 que ellos no eran delincuentes y que no iban a tomar dichas medidas y hacer violencia por mano propia. Lo único que pedían era más presencia policial y que haya respuestas y acciones concretas ante sus reclamos permanentes. Es un tema. Y aparte, terminaban el noticiero. Yo en ese momento, A24, América, sí. Le gana a TN, Sí. Le gana. Decía, no, los vecinos están cortando la calle porque dicen que esta es la solución. Y vos escuchabas y decías, bueno, la corto yo la mía también, porque esa era la solución América, Bueno, el tema que nos competía, el jefe de gobierno porteño, sostiene que a las mujeres le gustan los piropos aunque sean groseros. A Macri el piropo le salió por la culata. Aseguró que a todas las mujeres le gustan que les digan un piropo por más que les digan qué lindo culo que tenés. Esto, como lo escuchaste recién de su propia boca, lo dijo Macri en medio de una discusión radial sobre una campaña contra los piropos subidos de tono. Desató una polémica con fuertes críticas. Claro, porque esto hay que decirlo, lo dijo encima en el mes de la campaña contra el acoso callejero. Desafortunado, pero bueno, afortunado porque salió a la luz, digamos. Lo hizo a propósito. Salió a la luz. campaña política, no, pero es su ideología, ¿no? No creo que haya sido. Pero, realmente muestra lo que es y en todos los aspectos. No, ni lo pensó, si lo pensás no lo decís, lo dijo porque lo siente. No suele pensar. No, claro. No suele pensar. El cerebro lo tiene... Viste que hay gente que se cree, hay gente que se cree que es repilla porque dice lo que piensa. Viste que aquí dice, no, hay que decir lo que uno piensa. Mucha gente se cree que sin careta quiere decir eso, ¿no? Decir lo que uno piensa. No hablamos de decir lo que uno... Yo creo que uno tiene que pensar antes de decir las cosas, porque las palabras son balas en cierta... Son muy importantes. Entonces, decir lo que uno piensa no es libertad, eso es otra cosa. Sí, es no tener conciencia. Claro, supuesto, no, es no tener conciencia de lo que mi pensamiento y mis palabras le pueden producir a la otra persona, uh-huh, o al que escucha. Tal cual. Entonces, no es eso, no, yo soy repillo porque digo, hablo sin pensar o digo lo que pienso y no lo proceso. No. Hay cosas que hay que pensarlas, está bueno pensar antes de hablar. No, las palabras tienen, el verbo tiene mucha fuerza y hay que tenerlo muy en cuenta. En el fondo, todas las mujeres les gusta que le digan piropos. Aquellas que dicen que no, que me ofende, no le creo nada, dijo Macri. Porque no puede haber nada más lindo que te digan qué linda sos. Por más que esté acompañado de una grosería, no sé, que te digan qué lindo culo que tenés. Está todo bien, dijo el jefe de gobierno porteño. Uno de los conductores del programa de... Bueno, igual esto ya lo escuchamos directamente toda... Todo lo que dijo Macri, lo que le contestó y que no sé qué, de esto que lo otro. Pero bueno, la activista, ¿a dónde tengo acá? Pusimos esta tarde, para que me perdí. Estoy salteando lo que ya escuchamos. Para. Acá, la activista criticó los dichos de Macri también por el afán de generalizar. No a todas las mujeres les gusta lo mismo. Tampoco a todos los hombres le gusta decir cosas a las mujeres por la calle. Dijo Lemi, no es algo propio de los hombres, sino de cierto tipo de hombre que cree que tiene derecho a hacerlo. No son todos, y de hecho un tercio de las personas que trabajan en la campaña son varones. Mucha gente se confunde y piensa que esto es contra los hombres, pero es contra los acosadores, no contra cualquiera. Que Macri ignore esas diferencias... Lo que hace es evidenciar todo el mecanismo detrás del acoso callejero y por qué es tan difícil pedir respeto. Lo único que pedimos es respeto. Una cosa sí, rescató Lemi, de las declaraciones del jefe de gobierno. Sirve para señalar que aunque se estigmatiza a los albañiles obreros como los únicos que dicen cosas, los únicos que no pueden contenerse ante la belleza femenina, tenemos al señor ingeniero Macri, que piensa que lo mismo, piensa lo mismo y lo dice. Esto atraviesa clases sociales, dijo Lemi. Muy buena reflexión, esto de. Bueno, para la politóloga María Esperanza Cazulo, lo grave es que Macri diga, si una mujer dice me molesta, no le creo. Es sexismo de un varón. Es sexismo de un varón no lo diría. Lo que hace es como decir que esas mujeres son imbéciles en el sentido jurídico del término, que no saben qué sienten, o bien que son histéricas, que quieren una cosa cuando quieren decir otra. Sin embargo, a muchas mujeres nos molesta que nos digan cosas y eso tiene que ser aceptado como válido. Si te digo, me molesta que hagas eso, no me podés decir que lo haces para ir contra la corrección política. Yo te digo algo que me molesta como sujeto, como individuo autónomo, adulto, que sabe qué le gusta y qué no. Si te robo la billetera y te molesta, no te puedo decir, ay, estoy a favor de la redistribución de la riqueza. Es algo que tiene que ver con relaciones de personas. Por otro lado, reflexionó Cazulo, en Argentina hay cosas que no son decibles, pero eso sí, es posible que Macri saliera por radio haciendo chistes homofóbicos. Eso sería... Ay, esperen un segundo que se me está colando. Ahí está. Homofóbicos, decía, ¿no? Eso sería más evidente, molesto al oído de... que diciendo esas cosas. En temas vinculados con las minorías sexuales, Argentina está adelantada, pero en género, no. Por su parte, mediante un comunicado, la diputada Mara Brauen, del Frente para la Victoria, pidió que el jefe de gobierno se disculpe públicamente. Es un referente que aspira a ser el presidente de todos los argentinos. Debería saber que cuando habla públicamente está educando y formando opinión. Y tendría que enseñar que las groserías no hay que decirlas ni a las mujeres ni a nadie. En realidad no deben pensarlas primero, y menos decirlas. Vamos a un temita que nos suena el timbre multivitamínico de las manos de Filippi, lo nuevo, ¿eh? Estás escuchando lo nuevo, nuevo, nuevo de las manos, así que aprovecharlo, che. Siento que la cabeza me está por estallar. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23. Escucha Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y no tanto. Ni con los multimedios ni con los multidueños. Sembradores de Viento. porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera. Todos los domingos de 18 a 21 a 30 horas por FM en La Mosca 93.5, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Mundo de televisor sin careta. Horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartiarizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derecho. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar, para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada, nadie que me quiera convencerte. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21 a 30 horas por FM en La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo, sin careta, lo que sos, sin careta, sin careta. Sin Careta. Bueno, acá estamos. Ahí está, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Tengo algunos comentarios de la gente. Eugenio dice, cuando no le soplan al oído sobre Macri, y las declaraciones. Cuando no le soplan al oído, los dichos se le caen de la cabeza a la lengua, sin filtro, y queda sin careta, dice. Dice Eugenio. Crisia dice, qué idiota, qué estúpido, imagínate, así piensa un jefe de gobierno, qué se puede esperar, HDP, dice, en la semana, estaba caliente Crisia. Leo Rivas dice, la verdad, nada de lo que diga este inútil me asombra. Encima, sepan todos que una gran parte de la población está de acuerdo con todo lo que diga o piense él. En fin, falta tanta batalla cultural, totalmente, dice Leo Rivas. Héctor Cuervo dice, ¿qué le vas a explicar a este tipo si hasta el piropo, el propio padre le dijo que era un inútil? Totalmente, sí. Oscar Alejandro dice, quizás nadie se acuerda, pero en el año 2000, en una entrevista que le hicieron en TN, dijo, ya me siento brasileño, con motivo del traspaso de algunas de sus plantas a ese país. Un jefe de gobierno argentino que invierte en Brasil y en Uruguay no puede ser nuestro presidente jamás. Ojalá. Jamás. Bueno, hay algunas opiniones de la gente. Tengo más, porque ahí había en un par de fotos. Tengo otra acá con más comentarios de otra gente. Cristina dice, ¿Con ese comentario se quiso hacer el péndex? Puede ser. Muchas cosas. Héctor dice, un piropo para Macri. Forro, es un halago para semejante pavote. Ay, Mauro dice, ¿está el audio de esto? Ahí le pasamos el audio, para que lo pueda confirmado. Está requete, requete confirmado. Bueno, pidió disculpas Macri. Pidió. Por los dichos, ¿no? Sí, pidió. Mirá, ya están sonando los tambores. Está Endorfina ya acá haciendo sonar sus... Pidió, se están preparando. Sí, ¿pidió disculpas o contradicción total? Se pregunta una publicación de Página 12. Macri pidió disculpas por su dicho sobre piropos a las mujeres. El jefe de gobierno porteño pidió perdón y contó a través de las redes sociales que una de sus hijas lo retó por las declaraciones que realizó ayer cuando cosificó a la figura de la mujer, asegurando que es mentira cuando expresan que no le gustan los piropos sexistas. Hice un comentario desde la galantería, pero perdón a quien ofendí, explicó. ¿Qué galantería? No entendiste nada. Nada que ver. Está pidiendo perdón y no entendió ni por qué está pidiendo perdón este hombre. Y si lo llama a la hija para aplicarle correctivo, entonces tuvo que pedir, pero por eso nada más. Perdón, claro. Sigue mostrando lo que es. Y de esto no es ninguna novedad. Con sus dichos y sus actos muestra lo que es. Lamentablemente es lo que hay. Bueno, el interventor del Instituto contra la Discriminación, el INADI, Pedro Mouratian, comentó que el organismo se expedirá en relación a las afirmaciones del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que fomenta la violencia hacia las mujeres. Repudiamos a Mauricio Macri, un jefe de gobierno, diga que una mujer disfrute cuando la acosan en la calle. Tendría que pensar qué le pasaría si eso le ocurre a su esposa o a su hija, indicó el funcionario. Muy bien. Además, resaltó que las mujeres se sienten inseguras, violentadas cuando se las acosa en la calle y recordó que en Argentina hay leyes para prevenir este tipo de violencias. Parece que Macri no se enteró. Todavía no, sería bueno que lo recuerde. Bueno, por otra parte, Estela Díaz, titular de la Secretaría de Género de la Central de Trabajadores Argentinos, tildó a Macri de misógino, ya que avala que las mujeres sean un objeto, sean acosadas en la calle por varones. Esto se llama violencia y es grave que alguien con aspiraciones presidenciales no lo sepa y lo fomente. Creo que se despide ya de la política. No, lamentablemente es algo que dijo alguien, que es decir, hay mucha gente que opina como él y lo sigue votando. O sea, lamentablemente todavía hay mucho para trabajar. Gracias a Dios y ojalá cambie eso también, ¿sí? Che, Claudia, contra la violencia de género, dice, amigos, quiero compartir con ustedes una invitación que recibí del embajador de la paz en Argentina, Osvaldo García Napo, para estar presente en la entrega de los premios Raíces. Es un honor y gran emoción para mí estar presente y representar nuestra Casa de la Esperanza. Muchísimas gracias, embajador. Ahí estaré, Claudia Maldonado. Ah, buenísimo. Así que la felicitamos. Felicitaciones. Con relación a lo que dice Macri, Freire dice, ¿cómo puedo dialogar si me admito como un hombre diferente, virtuoso por herencia frente a los otros, menos objeto en quienes no reconozco otro yo? Bueno, una pregunta que dejamos también pendiente en para la aire, gente, sí. En el aire, ¿no? De la radio. ¿Cómo puedo dialogar si me reconozco diferente al otro y no lo respeto como sujeto? Totalmente. ¿No? Si yo digo, bueno, a mí la mujer que me dice que no le gusta, pero mentira, le gusta. Claro. No. ¿Qué manera no le de cree, no le cree a las mujeres. ¿Qué no manera de no entender que no es no? En la sociedad no nos cree, no sé, es como que nada, eso que leíamos antes, muy muy buena la apreciación del activista que decía, es creer que la otra persona es un imbécil que no sabe lo que quiere ni lo que siente, ¿no? O sea, no, vos decís que no te gusta, pero sí te gusta. No valorar a la mujer y a su pensamiento y a su decisión del no. Sí, y aparte esto de cómo y cuesta... cosificar también, ¿no? Porque aprobando los piropos está cosificando a la mujer, ¿no? Y aparte cómo cuesta entender que el espacio de la mujer no es del otro. O sea, que no es algo que uno puede invadir y que está bien hecho porque es mujer. ¿Cómo cuesta entender? A ver, Si yo te digo que el piropo, entiendo que durante años la cultura lo visibilizó de otra manera. Ahora, se está planteando el debate de que si el piropo es lo que realmente... Porque esto es una cuestión de terminología, creo yo, semiólogo, sí, semiológico. Semiología. O sea, ¿qué es para vos un piropo? ¿Un piropo que es algo halagador para una mujer? Bueno, para las mujeres no es halagador, o al menos no debería ser para una mujer que piensa, reflexiona y entiende que el cuerpo no es más que eso, un cuerpo. O sea, que un hombre por la calle te diga qué linda que sos, como decía Cari hace un rato, que ni te conoce, ni sabe quién sos, linda de qué, lindo culo, lindas piernas, linda nariz, lindos ojos, pero ¿qué me puede hacer sentir a mí mejor como mujer que un extraño me diga que soy linda? O sea, ¿y qué gano con eso? Es un ¿qué trabajo, me llena? Es un trabajo de hormiga concientizar a las personas que dice que es bueno, o a las mujeres. Y a las mujeres aceptando ese tipo de cosas. Ah, pará, porque ella va a cerrar con eso, que es como el cierre después, total. Pero dedicado a los seres que aman la vida, lo cierro luego. Sí, escuchá, dice Juan José, la incomodidad que sienten las mujeres con los piropos sexistas es la misma que cuando un machista lo invitan a una disco gay. ¿Qué? Es buena la reflexión. Correcto. Muy buena. Sí, correcto. Muy buena. Yo igual... Para pensar. Yo igual no haría la diferencia entre piropo bueno y piropo malo. Piropo sexista y piropo no sexista. El piropo es sexista. Punto. Aunque sea qué linda que estás, es sexista. Pero creo que ahí está interviniendo otra cuestión que nosotros desconocemos como mujeres. Quizás en los hombres pegue eso, para que entiendan esos hombres. Él está hablando a aquellos hombres que no entienden nuestra posición. Me parece que está muy bueno como un paso intermedio, ¿no? Para que se pueda... Obviamente está desdibujado, pero es un paso intermedio para que puedan entender esos hombres que están... evolutivamente o, bueno, tienen culturalmente eso... Arraigada la cultura de... Pero, claro. Es costoso liberar los hábitos. Los hábitos. Señoras, es así. El hábito es algo grabado a fuego. No, pero aparte es doloroso entender que todo lo que vos creíste toda tu vida no es así. Sí. Bueno, es doloroso. Es el cambio que propone, un ejemplo. ¿No? Como varón replantearte, claro, que toda tu vida acosaste. Y por ahí sentirte en ese lugar de... Pero pará, si yo di un piropo, estaba acosando. Entonces, reconocer que toda tu vida, por ahí sin quererlo, ni pensarlo, ni darte cuenta, fuiste un acosador, no es fácil, ¿no? Porque también en un punto es replantearse... mirá, me equivoqué toda la vida. O hice esto, invadí el espacio de otra persona creyéndome que esa persona necesitaba mi piropo. No solo hablamos de mujeres grandes. No se pisen, de a una, vamos. Por eso, son generaciones, eones de tiempo, por decirlo de una forma, donde todo eso estaba muy grabado, no solo en hombres, sino estamos hablando de las mujeres, que participan de esto pensando que eso está bueno. Yo te hablo no solo de mujeres. Concreto, digamos. Claro. Yo te hablo no solo de mujeres grandes, sino que a partir también vemos los adolescentes, ¿no? Las adolescentes, cuando dicen, me gusta ese chico, y me dijo, mirá, me dice, qué lindo culo tenés. Entonces como que se sienten halagadas en un tema. Pero igualmente la cultura no tiene que ver con la edad, ¿no? Es que... Por eso generalizar. No, nadie habló de mujeres grandes. De mujeres en general y de todas las edades. Porque desde que vos sos chiquita te leemos todos los mismos cuentos, ¿eh? Uh-huh. Y vemos todas las mismas novelas de amor. Es más, pasa que en una familia hay varias mujeres y todas fueron criadas aparentemente de la misma manera y cada una tiene un pensamiento, claro, totalmente diferenciado. Claro. Dice Juan José que solo de esta manera cree él que podría asimilar lo cuesta arriba, que es oír una obscenidad al menos a un metro de distancia. El hombre, ¿no? Seguía el comentario, que si vos a un machista lo llevas a un disco gay, solo de esa manera creo que podría asimilar lo cuesta arriba, que es oír una obscenidad a menos de un metro de distancia. O sea, ¿qué pasaría si un hombre sale a la calle heterosexual y los hombres gay le andan diciendo piropos, ponele? Sí, eso es lo que plantea. Espacio, sería eso, eso claro. Es lo que plantea Juan José, que la única manera de que estos tipos entendieran claro. qué siente la mujer al ser piropeada es que de repente los gays piropeen a los varones también. Y entonces, ¿cómo te sentirías? El tema es que lo llegaran a pensar. Es muy complicado a ese tipo de personas que tienen todo por hecho y porque es así, por eones de tiempo, que eso lo cambie, digamos, que lo llegue a pensar como algo distinto. Indudablemente se sentirían afectados, pero lo rechazarían y punto. El cambio es mucho más profundo. Claro. Che, el viernes 9 de mayo, el 10 de mayo hay un cine debate, las chicas de la lencería, van a proyectar en ¿cómo se llama? Erstilosen 2006, una belleza realizada en torno a la comedia de la directora suiza Bettina Oberli, para disfrutar, divertirnos, reflexionar, las esperamos. Esto es en Rivadavia 298 Temperley, ahí está el evento en el Facebook para que vayan a ver Cine Debate, ahí en Temperley. Y tengo otra actividad que está gestionando la Universidad Nacional de Avellaneda con respecto al género, que también quería comentarles, que es un seminario-taller de introducción a las temáticas de género y diversidad. Esto es abierto para toda la comunidad, así que el que quiera ir se tiene que inscribir mandando un mail. Ahora les digo a dónde, espérenme un segundo. A ver, pará. La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, invita a estudiantes, docentes, no docentes, autoridades y a la comunidad en general a participar del seminario taller Introducción a las temáticas de género y diversidad, que lleva a cabo el 31 de mayo al 27 de septiembre. Su objetivo es aportar a la construcción de saberes compartidos en torno a la temática de género y diversidad. Las inquietudes de género son producto de una construcción cultural que establece jerarquías y reproduce desigualdades sociales entre las personas. Por tanto, las instituciones educativas, y entre ellas la universidad, deben contribuir a generar cambios de actitud que repercutan en acciones positivas que favorezcan la construcción de una sociedad igualitaria, en donde los actores sociales sean conscientes del resguardo y respeto por los derechos humanos. El seminario se va a desarrollar los últimos sábados de cada mes, de 10 de la mañana a 13:30 horas, en la sede de España y Colón, en Avellaneda. Así que si vos querés participar, para inscribirte, es gratuita y libre la inscripción, puedes comunicarte a 4, anotar que te voy a dar el número de teléfono para inscribirte, 4229-2446, o bien escribir a extensión@undap.edu.ar. Igual esto está en el Facebook de Sin Careta, si querés te podés sumar al evento, compartirlo, difundirlo más y participar. Está muy bueno. Y acá tengo una muestra también que me dejaron. Sí, te comento, es la muestra de la artista visual Palmieri Beatriz en la Municipalidad de Lomas hasta el 5 de mayo, es gratuita, así que todos los que quieran ir sumarse, ahí estamos. Beatriz, que estuvo acá en Sin Careta, por Proyecto Cultural Sur. Hicimos toda una movida, sí. Y le agradecemos un montón eso. Bueno, vamos a escuchar un tema, voy a tratar de calmar a la banda, que parece que no entiende que estamos al aire. Y seguimos con más Sin Careta, nos quedan algunas noticias también bastante, bastante duras. Pero bueno, en la vida es así. Mejor y mejor vamos igual, Constantemente. El rey repetirlo. Escucha el tema que nos trae las manos de Filippi, el rey de la autocrítica se llama. Macri no creo que sea, ¿no? Me pica y me pica. Yo soy el rey del auto.

Cerramos el tema de Macri vinculando esta temática con Paulo Freire, un pedagogo brasilero, es el referente número uno de la educación popular en Brasil y en toda Latinoamérica. Y dice así: los hombres se liberan en comunión porque la palabra es liberadora. Plantea la deshumanización como oportunidad para la búsqueda de la libertad y la justicia a partir de la palabra. Para Freire, el amor es un acto de valentía. El amor es compromiso con los hombres. Donde quiera exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa, la causa de su liberación. Compromiso que es dialógico. Como acto de libertad, debe generar otros actos de libertad. Por lo que tanto los dominados, los oprimidos, en su nombre, no deben acomodarse a la violencia que se les imponga, sino luchar para que desaparezcan las condiciones objetivas que en que se encuentran aplastados. ¿Cómo se cuestiona, Freire, esta cuestión de los oprimidos, opresores y la gente que cree que es la única, que no existen los otros, ¿no? Y él habla y se cuestiona a la vez, y dice así: ¿cómo puedo dialogar si me siento participante de un gueto de hombres puros, dueños de la verdad y del saber, para quien todos los que están fuera son esa gente o son nativos inferiores? ¿Cómo puedo dialogar si me admito como un hombre diferente, virtuoso por herencia, frente a los otros, meros objetos en quienes no reconozco otro yo? ¿Cómo puedo dialogar si parto de que la pronunciación del mundo es tarea de los hombres electos y que la presencia de las masas en la historia es síntoma de su deterioro, el cual debo evitar? ¿Cómo puedo dialogar si me cierro a la contribución de los otros, la cual jamás reconozco y hasta me siento ofendido con ella? La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. Los hombres que carecen de humildad o aquellos que la pierden no pueden aproximarse al pueblo, no pueden ser sus compañeros de pronunciación del mundo. Si alguien no es capaz de sentirse y saber y saberse tan hombre como los otros, significa que le falta mucho que recorrer para llegar al encuentro con otros. En este lugar de encuentro no hay ignorantes absolutos, ni sabios absolutos. Hay hombres y mujeres que en comunicación buscan saber más en igualdad. Así es y así será. Che, hablando de hombres y mujeres que buscan saber más en igualdad, te voy a dar un ejemplo de alguien que ni busca saber más ni piensa en igualdad. ¿Quién es? Otro para la lista. Yo digo, ¿no? Para mí es la perversión y la hipocresía de un asesino de militantes, luchadores, en su máxima potencia. ¿Hasta qué punto se cree impune esta persona y hasta qué punto se cree que el pueblo es ignorante? Dualde, ¿le suena? Sí. Titular, lamentablemente mal. Titular, sí. De Dualde: no soy amigo, escuchen lo que dijo Dualde, no soy amigo de ser demasiado duro con la gente que reclama. Yo no lo escuché. El expresidente planteó que no se puede ordenar de golpe, se tiene que ir ordenando de a poco. Yo, lejos de combatir los movimientos sociales, los apoyaba porque tenían razón. Dice este hipócrita asesino de Darío y Maxi acá en el Puente Pueyrredón. Les recuerdo que fue el presidente de turno cuando mandó a matar a Maxi y a Darío, sí, con los piquetes en el Puente Pueyrredón, 2001. Sí, la gente estaba, sí, cagada de hambre. Fueron los piqueteros los que cuando resolvieron el cambio del país. Estábamos de trueque en trueque. Bueno, el expresidente aseguró por Continental que la pobreza en la Argentina es alta y advirtió que el gobierno nacional se ha creído el relato, a lo que atribuyó la decisión de no difundir datos sobre la pobreza. La pobreza es alta y para ir superándola no es cosa fácil. Hay que empezar a transitar el camino para resolverlo. Consideró el gestor del corralón y la especificación asimétrica. En el relato es eso. se han creído, o quizás, dice Dualde, no porque es evidente que ignorarlos es ser parte de la mentira, pero se han creído el relato que decía hace 3 o 4 meses que no había pobres. Esa problemática se advierte cuando uno anda por la ciudad, dice Dualde, que debe andar todos los días caminando por la ciudad, en el interior, en Buenos Aires y en Capital misma. Hay una cantidad enorme que vive en la calle y esta es la vulnerabilidad visible, argumentó el último de la fila. En este contexto afirmó que hay que darle a cada familia un pedacito de tierra, porque no puede ser que la primera tierra que tenga un argentino sea en el cementerio. No hay posibilidad de equidad si nos desarrollamos completamente y sostenemos a los sectores más vulnerables, advirtió. No soy amigo de ser demasiado duro con la gente que reclama, dijo el hipócrita. Aseguró, además, hacemos recordar que cuya gestión apuró su final tras el asesinato de los militares sociales Costec y Santillán por parte de la policía. No se puede ordenar de golpe, se tiene que ir ordenando de a poco. Entonces, cuando me hablan de una ley, digo, pero si acá no se aplica ninguna ley en la Argentina, razonó. Y recordemos que después fue miembro del Mercosur. También. Bueno. Recordemos que también mataron a Cabezas en su gestión. Claro. Es verdad, Cabezas. Eso sí, es verdad. También. Bueno, este personaje asesino político, que encima sigue libre, ahora sale a decir esto, ¿no? Como dije yo al principio, creyendo realmente que somos todos muy ignorantes, porque la verdad, no se puede creer. César Alejandro Torres sobre esto dice: para el que no recuerda, el Cabezón Dualde formó parte de la interna de los años 80 junto a Cafiero. Esa corriente se denominaba renovadora, mientras que Carlos Menem formaba dupla con Herminio Iglesias en la ortodoncia. ¿Cómo es que alguien proveniente de la democracia cristiana pudo afiliarse y tomar parte de una intervención en el justicialismo? Misterio. Pero en esa época también Alfonsín había conformado la corriente Renovación y Cambio en el radicalismo junto a Nociglia, quien era el que se encontraba frente a la coordinadora. Yo lo recuerdo muy bien, en esa época me encontraba militando para Herminio en la zona de Temperley. En esa época el Coti, Nociglia, también era acusado de formar parte de una banda de asesinos, pero al parecer en esa época eran todos aceptados, de hecho, de molerlos a palos, a puñaladas o de simplemente cagarse a tiros. Era la ley del más fuerte. Todos eran compadritos, dice César. Recordando, haciendo un poco de historia desde su propia vivencia, ¿no? Y ni hablar con el tema de, bueno, de la droga, ¿no? Sí. Bueno, el domingo pasado pasamos acá a... sacó en la tele. Ah, bueno, sí. No recuerdo el nombre, pero es la contra en este momento de Moyano. No fue Moyano. Delía. Delía, ahí está. Que la verdad que las cantó, pero perfectas, Delía. O sea, en el momento dijo, pero ustedes qué se creen, que los pibes chorros de dónde salieron, de un repollo, ¿no? O sea, la verdad que el tipo se habrá sacado todo lo que quieras, pero para mí fue exacto. Sí. Pero sí sabe lo que dice. Y por lo menos acciona de acuerdo también a lo que dice, porque él vive hace muchísimos años en La Ferrer. Qué contraindicación, ¿no? Porque si habla de droga y en Lanús tiene, él fundó CPA, la CPA. Calle Lavallol, firmó. Con Rucauf. Sí. Liliana Murúa dice, escuchando el programa, está muy bueno, saludos a todos. Gracias, Lili, le mandamos un beso, que se mejore. Mucha energía positiva. Aicia dice, estamos enredadas desde Temperley, se escucha fuerte, claro, salud, dice Aiza. Que Aiza está ahí organizando lo que te contaba recién del cine debate, así que váyanse a Temperley a mirar buen cine de los que no se ven en los... Está re bueno el cine en Temperley. Bueno, che, para si sufrís violencia de género, si te maltratan, decí basta, y si sos de Lanús... tenés donde denunciar. Te digo el número de teléfono, anótate. 4229-2519. 4229-2519. O acércate al Hospital Narciso López, en O'Higgins 1333, Lanús Este, o en el Hospital Evita, Río de Janeiro 1980. Esto es gentileza, todos estos datos, de la Secretaría de Políticas Sociales, Culturales y Educacionales. coordinadora de políticas de género y diversidad del municipio de Lanús. Y ahora en un rato te doy también los de Avellaneda. Y hablando de violencia de género, parece que está sin freno. Se denuncia un ataque por hora. Con cifras oficiales de la provincia de Buenos Aires, además cada día se registran 3 agresiones sexuales. Cada hora una mujer es golpeada. Cada día 3 mujeres son abusadas sexualmente. Esto ocurre en la provincia de Buenos Aires. Los datos corresponden al programa de atención de mujeres víctimas de violencia, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Las estadísticas presentadas ayer se desprenden de los llamados realizados al, anotá también este número, 0800-555-0137 o al 911. De todos esos llamados se salieron estas estadísticas. El trabajo muestra que el 86% de los casos de violencia registrados en la provincia se dan en solo 22 localidades. El grupo que va de 25 a 44 años es el que concentra casi la mitad, el 43% de las denuncias. De 25 a 44 años. De la investigación también surge que en el 84% de los casos es la propia víctima quien realiza la llamada, mientras que los parientes llaman el 7,6% de las veces. Para revisar esto, porque la verdad es para revisar. Que a cuánto apoyo, ¿no?, que tienen esas mujeres, da para pensar. El agresor casi siempre es alguien muy cercano. Siempre. En el 47,3% de los casos se trata de la propia pareja con la que se está conviviendo. En el 20,8% son exparejas. El 44% de las veces la agresión pasa por la violencia psicológica o verbal, mientras que el 40% corresponde a violencia física. Datitos para tener en cuenta. Sin hablar de la violencia, digamos, en el núcleo más cercano que no tenga que ver con la pareja, ¿no? Después, en cuanto a violencia de género en medios, día para combatirlo, bueno, la Comisión del Congreso dio un dictamen favorable para el 11 de marzo. 11 de marzo se constituya como Día Nacional de la Lucha contra la Agresión Simbólica Sexista desde el ámbito periodístico. Así que hay una nueva fecha para agendar en la agenda feminista de toda mujer. Cerca del 8. 11 de marzo se constituye como Día Nacional de la Lucha contra la Agresión Simbólica Sexista desde el ámbito periodístico. La Comisión de la Banca de la Mujer emitió dictamen favorable al proyecto de ley mediante el cual se constituye el día 11 de marzo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Así lo informó una de las integrantes de esta comisión, la senadora María Esther Lavado, quien precisó que esta ley tiene como objetivo promover la protección y salvaguardar la igualdad entre mujeres y hombres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual en la producción audiovisual, conforme a lo establecido en la ley 26.485 y 26.522, dispuesto en el artículo 3 de esta iniciativa. Está bueno. Está bueno. Porque se puede hacer denuncias sobre cosas, claro, que antes eran aceptadas naturalmente. Sí, y aparte organiza. Viste, uno dice, bueno, es el 11 de marzo, listo, se arma la actividad para ese día. Para concientizar. Claro. Sí. Con tema de denuncias, yo pienso, ¿no?, que esta familia reinciden a veces cuando no es acompañado. O sea, la mujer cuando está acompañada, está sola, en un sentido, reincide y queda la denuncia ahí. O sea, la intervención no existe, vuelven a ser un lugar de violencia. Es como una espiral. Y en general son muchas las denuncias. Claro. Mucha cantidad de denuncias, claro, realizan las mujeres. Y sí, no entiendo qué quiere decir con reinciden. ¿Quién reincide? Que vuelve al mismo... ¿Pero quién? La mujer o el hombre, si hablamos de violencia. Que vuelve al mismo núcleo, claro, de violencia. Claro. Si bueno, pero eso pasa por una cuestión de que no hay dónde ir. no hay, ¿cómo se dice?, alojamiento. ¿Cómo aparte no hay acciones concretas para, digamos, retirar a ese hombre de esa casa o refugiar a esa mujer? No hay refugios. Es muy difícil. Ahora, piensen cuántos casos hubo que la justicia determinaba que el hombre no se podía acercar. Sin embargo, ese hombre se acercó y mató a mujeres y niños. Sí. O sea, todavía hay un largo trecho para comprender esto y poder aceptar. Digamos, sí, detenerse en que la víctima reincide y que vuelve con el violento, claro, es un tema muy difícil. Es lo más hilar, lo más superficial que hay. O sea, porque en realidad, ¿por qué vuelve esa mujer? No, no es que vuelve porque quiere volver con el violento. No tiene dónde ir. No hay tiene acceso económico. No hay, como decías vos, acción de parte de la justicia, no, ni de la policía. La por eso te hablo de intervención. Hay que ver si la justicia actúa, porque a veces como que... No, es que insisto, la justicia ha actuado en determinados puntos. Pero en todos los no casos hacen no. Seguimiento. No hacen ahí seguimiento. Ahí volvemos a que la justicia hace una parte. Depende y no cómo continúa, actúa, claro. O actúa cuando ya es demasiado tarde. La democratización de la justicia es otro de los temas que son violentos. Importantes. Y hay que ver también que existe violencia institucional dentro de esa propia. Tenemos el caso de, por ejemplo, de Zaffaroni, que... Zaffaroni admitió que, bueno, era dueño de los prostíbulos el tipo. Pero encima, claro, digamos, vuelve a reiterar que para él la prostitución es un trabajo. Es un trabajo. Y bueno, entonces, sí, bueno, ¿qué te va a decir un proxeneta? Claro. O sea, es claro, el tipo tenía 7 prostíbulos, ¿qué te va a decir? Claro. Es un proxeneta, y sí, es un trabajo. Bueno, por otro lado, en Mar del Plata, suegra mató a su yerno por violencia de género. Una mujer de 69 años fue detenida en las últimas horas tras matar a puñaladas a su yerno cuando le estaba pegando a su nieta en la localidad de Mar del Plata. La detención fue llevada a cabo por efectivos de la comisaría primera de la ciudad luego de tomar conocimiento de que el hombre de 46 años había ingresado al hospital local con una herida cortopunzante en el dorso que le provocó la muerte en el quirófano. Una seguimos mamá que... teniendo garantismo que, para los delincuentes y los fue los ahora tenés una abuela presa por defender a su hija. Su nieta. A su nieta. Ahí tenemos el garantismo judicial que tenemos acá en la Argentina. Bueno, por otro lado, la denuncia cuenta con el apoyo de 70 organizaciones. Aborto no punible. Archivan denuncias contra la asesora de incapaces. En el caso de la niña abusada por su padrastro en Salta, la asesora de incapaces provincial, Claudia Flores Larsen, es la autora del amparo para frenar el aborto no punible de la nena. Continúa la acusación contra el juez. Archivan la denuncia contra esta juez. Es una violencia generalizada, porque la familia tiene que ver con la violencia institucional, que está esto de archivar todo, es como guardar en un cajón algo que tiene que estar, ¿cómo es? Eso, digamos, más que nada es digamos, lo que es archivan una es la causa. Claro. Lo que archivan es la causa y las denuncias contra esta jueza, contra esta asesora que fue la que impidió el aborto no punible. A raíz del testimonio de la menor de En Cámara Gesell, se inicia otra causa por violación. Condenan a 2 ex policías por abuso sexual de una nena de 12 años. Los hechos que se juzgaron ocurrieron entre mayo y agosto del 2011 en Necochea. El padre de la menor fue quien denunció los abusos. Uno debe enfrentar una pena de 6 años y medio en prisión y el otro de 3, nada más. Abusaron sexualmente de una nena de 12 años. Aberrante. 2 ex policías van 6 años y 3 años presos. No hay condenas tampoco. No hay condenas. Bueno, recuerden lo que pasó en Tucumán con todo lo de Marita Verón, que quedaron todos libres. Ahora o sea, no, ahora sí. Ahora han cambiado algo, pero igualmente siguen en impunidad. Sí, o sea, claro. La justicia actúa lento, largo. Tienen 10 años de prisión cada uno, pero bueno, Marita sí, no aparece. Y no yo aparece. Hablo de lo que no se escucha y no se ve, ¿no? Por ejemplo, las estadísticas, estas son las estadísticas que se informan, que ves por televisión, por radio, pero lo que no se difunden, ¿cuántos casos hay de los que, por ejemplo, las provincias hay casos que no se y un montón más, porque las estadísticas salen todas de notas periodísticas, o sea que ni siquiera de denuncias, ¿no? Recién estas que dimos ahora son tomados los datos desde la gente que denuncia, pero sabemos que hay muchas mujeres que no denuncian y sabemos que hay otras que... Que la violencia sigue en la familia. ¿Cuánto tiempo estuvo un señor que era de Salta, que era senador y era abusador de todo, digamos, el lugar que estaba? Porque todas las mujeres aceptaban en ser violadas y abusadas, justamente, y él estuvo como senador avalado por todos los por senadores. Por todos los senadores. Che, en Lanús, senador y toda la historia. En Lanús sale una campaña de afiches por la diversidad. Es un concurso nacional, premio Creaciones, que reclaman la equidad entre los géneros y el derecho a decidir. Su primera presentación fue en la Universidad de Lanús, con representantes de ATA. Identidad de Género, Diversidad e Inclusión en la Universidad es un concurso nacional que recolectó afiches que enfatizan el derecho de las personas a construir su ser social más allá de los condicionamientos biológicos. En la Casa de Altos Estudios en Lanús se presentó por primera vez con la exposición de los trabajadores, de los trabajos ganadores. La muestra permanecerá durante 15 días y luego viajará a Avellaneda. Los cuatro premios y cinco menciones que se encuentran en el aula 5 del edificio José Hernández obtuvieron de unas 200 creaciones en 17 instituciones de formación superior del país que abordaron la temática. Así que bueno, está buena la muestra para seguir concientizando. Están ahí, yo vi. Para ir a ver. Sí, no te voy a mentir, no te voy a decir que está y no está. No. Vamos a un tema y volvemos con más. Creo que afuera tengo un muralista de Avellaneda para charlar un rato. Qué bueno. ¿Les gusta? Buenísimo. Claro. Vamos. Bueno, vamos. Villa Manuelita no, dicen las manos de Filip. Callecita de Rosario Sur entablada. Tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Vas por Ayola, agarrá Grandoli y dale. Entraba al barrio, Villa Manuelita. Derecho por Grandoli hasta pasando en la canchita. Enfrente al tanque están queridos amigos. Mi padre, mis hermanas, tíos, mis primos, mis sobrinos. Alto porque ya le pasa el box. Dicen que tienen miedo de que le roben. Que ahí en Rosario Sur hay mucho pobre, mucho chori. Nadando en la marginalidad, a la que nos empuja, empujan y empujan. Nadando en la marginalidad, a la que nos empuja, empujan y empujan. Empujan al macelero, odiar al barrio entero. Empujan al barrio entero, a correr hacia el puntero. El sector del polirubro, ya de todo se cansó. De negocio de otro lado y al puntero se mandó. Sí, claro, ya se sabe, es un histórico del barrio. Entonces, por supuesto, le fue fácil arreglarlo a su nuevo viejo socio, el comisario. Entonces los están encerrando, ahora los están aislando. Con el agua al cuello todo mal, los quieren asfixiar todo mal. Nadando en la marginalidad, a la que nos empuja, empujan y empujan. A la que nos empuja, empujan y empujan. Además os vale enviarme refuerzos. También han herido a varios civiles. Se escuchan más disparos al interior. Pero si arreglas, está todo bien. Podés tranquilo infringir la ley, está todo ok. Tienes tu puesto montado, entraste en el mercado. Siempre marginal, siempre marginado. Muchas amarillas, mucho superío, cada vez más difícil. Por este nido al más poronga, le llega su condón. Sin no preguntarle a gente que condón le quedó el marrón. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? machista de este sistema. Entonces la que no corre, vuela. Si no vuela, pues abuela a los 30. Resumiendo, ella que duerme se convierte en cartera. La que nunca duerme te ficha en la billetera. Billetera calavera, matarala. Billetera calavera, matarala. Billetera calavera, matarala. Billetera calavera, matarala. Estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23, escucha Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y no tanto. Ni con los multimedios ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Bueno, acá estamos todos charlando. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. La radio de Avellaneda, tu radio. Che, una cosa más que tenía que decir. Una noticia nueva también, un servicio nuevo. Rosa te escucha, es el nuevo número de atención amigable sobre abortos con pastillas en el oeste. Para cualquier información, lanzan la nueva línea telefónica Rosa te escucha. Es, anotá, 011, cualquier información que quieras porque hay que estar informado. 011-156-800-4560. ¿Sí? Rosa te escucha, cómo hago un aborto con pastillas. Hay consejería pre y post aborto cerca de mi casa. ¿Hasta qué semana puedo usar el misoprostol? Todas esas dudas te las sacás en este número de atención 156-845-60. Mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del oeste en la Socorristas en Red y campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, me quedaba eso pendiente, que es una información para tener en cuenta. Siempre es bueno estar bien informada antes de hacer cualquier cagada, ¿eh? Así que los datos son buenos. Bueno, vamos a pasar a tema de arte, muralismo. Estamos con Hernán Rial. ¿Cómo, no es pariente de Rial, ¿no? Me imagino. No, no, gracias a Dios no. ¿Cómo estás, Hernán? Todo bien. ¿Venís a pintar? No, vengo ahora en este momento, venía del Parque Lezama, que estaba ayudando a unos compañeros que estaban presentando, están tratando de presentar un proyecto de ley de pacificación de los barrios, una cosa media. Bien. Pero bueno. Bien. Bueno, algunos de los murales que vemos acá en Avellaneda, muchos sí. De ellos, que la verdad que mucho se dice de cómo los murales han embellecido a mi ciudad. A mí me encantan, ¿eh? Sí, esta onda sí. De murales en toda Avellaneda. Es mágico, me voy de camino a la universidad y voy pasando, vas viendo obras de arte, viste, en la calle. Sí, es como una película, Vos sabés que yo tengo ganas de filmar todo el recorrido que hago de mi casa a la universidad para mostrar eso, todo lo que lo que hay en el camino, porque de verdad es muy... Estaría bueno y después hacerlo como... presentarlo después como un documental o... No todos sé, los murales, bueno, ¿no? Sí. Podemos hacer un recorrido con la camarita, ¿eh? Sí, Avellaneda es una de las pocas ciudades que tiene tantos murales. Uno que anda por distintos lugares, Avellaneda la verdad en estos años avanzó. Yo que justamente tengo que presentar un trabajo sobre expresión mural en el barrio de Herli, no tenemos muchos murales. Falta. Ni en Lanús ni en Herli, muchos no tenemos, la verdad que no. Bueno, hay uno en la fábrica en pasaje, recuperada, acá sobre Hipólito Yrigoyen, la fábrica recuperada que era de vidrio. Cristalú. Ahí hay todo un mural. Bueno, paren un poco, organicémonos. Sí. Hernán Rial, muralista. Sí. ¿Ha hecho muchos de estos murales, como cuáles? Bueno, primero, o sea, no soy muralista, soy presidente del Centro Cultural Nueva Esperanza. Bueno. Y como muralista lo que hago es el fondo del mural. Ah, mira. Soy, digamos, se dice, en el muralismo se dice el fondista, o sea, el que hace la base de la pared, se pinta con blanco, mayormente se usa un látex, y después... Cuando el muralista, que en este caso mis compañeros, uno se llama Alejandro Hernández y el otro compañero se llama José Sati, que trabaja con otro material, con otra pintura, que ellos son los dibujantes, bueno, yo lo que hago es el fondo. Preparás la pared para que ellos puedan ahí para pintar. Para que puedan dibujar y se hace el fondo de los colores básicos. Después ellos terminan la obra de arte, ¿no? Porque... O sea, ya el fondo tiene que tener los colores designados a esa obra. Ya largás con un fondo que tiene que ver con lo que va a ser el trabajo final. Digamos. Exacto, exacto. Mayormente se hace un fondo gris, entre grises y negros. Y después de arriba vienen los colores. Qué lindo, ¿no? Sí. Tu trabajo, ¿no? Precioso. Re lindo. Precioso. Así que sos el presidente del Centro Cultural Nueva Esperanza, que está en Vicente López, 1660 en Avellaneda. Sí. Acá nos trajiste una revista que es trimestral, que la gente puede acceder a ella, pues está buenísima, ¿eh? Tiene en color, re linda la impresión realmente. Sí, lo que se hace en el Centro Cultural es todo a pulmón. Hay distintas clases, hay apoyo escolar, hay clase de guitarra, muñequería country, tenemos dos psicólogas, porque, bueno, en nuestro barrio, que es Crucecita, que está en el medio de Doc Sud y Avellaneda Centro, bueno, ¿cómo es? Siga. Claro, hay necesidades, como en todos lados, y bueno, nosotros hacemos lo que tenemos al alcance. Bueno, en base a todo lo que se hizo, como hacemos murales en las escuelas y en plazas. Acá veo un jardín. Sí, un jardín. Está re bueno. Sí, ahí fuimos por hacer un mural y pintamos la escuela y el jardín todo completo. Y bueno, una mutual vio los trabajos que hacíamos y nos preguntó cómo podían colaborar con nosotros. Y bueno, yo le dije que estaría interesado si nos podían ayudar en hacer una revista. Bien. Y bueno, nos dieron el ok y sale esta revista trimestral que la hacemos nosotros también, o sea... La hacen ustedes y la gente la puede comprar como para ayudar al Centro Cultural, ¿o es gratis? Es gratis. Ah, buenísimo. La repartimos por todos lados. En el Centro Cultural lo que los padres, las madres que vienen, que traen a los chicos, todo, no, simplemente le decimos, qué sé yo, no sé, si quieren traer un paquete de yerba, un azúcar... Que colabore libros. Che, muy interesante esto de tener psicólogos en el Centro Cultural, sí. Porque son muy necesarios, de verdad, todos necesitamos un psicólogo, ¿viste? Y a veces acceder a una terapia es cara, o no se puede, no es para todos y todas, entonces implementar esas cosas, se destapó una birra ahí. Se escucha. No quiero ser buchona, pero se acaba de destapar algo del otro lado de la puerta. Che, ¿y qué produce? Porque la verdad que uno cuando empiezan a pintar los murales, ¿no? Y el tiempo que les dedican y cómo van proyectando lo que van a pintar, es todo un trabajo que no es voy y pinto, ¿no? Es algo mucho más artístico, con mucho más trabajo. Uno cuando lo ve, yo tuve el placer de ver cómo lo hacían, cómo lo diagramaban, te emociona, ¿viste? Verlo hacer, sí. Cuando está terminado te emociona. ¿Cómo lo vive el que lo hace? Es toda esa... esa emoción, esa adrenalina de dejar lo mío ahí, queda ahí en mi ciudad aparte, ¿no? Sí, tal cual. Debe ser como muy fuerte. Y es fuerte porque el proceso, todo el proceso es emocionante. Por ejemplo, cuando hicimos un mural en el frente de una fábrica recuperada de cadenas, una de las primeras que se recuperó acá en Avellaneda, que es Cadenas Ancla, todo el frente tiene 18 metros de largo por 7 de alto. O sea, vos imaginate lo que fue el proceso hacerlo, porque para llegar a esa altura se tuvo que armar andamio. Estuvimos 3 meses pintando todos los días porque hicimos lo que es la fábrica, que tiene más de 110 años, las máquinas y todo. 17 obreros recuperaron la fábrica. Mirá. Y bueno, nosotros en el frente de la fábrica hicimos a esos mismos 17 obreros en cada máquina. No, ¿sabes? Increíble. Entonces cuando se inauguró, cada uno se puso abajo de ellos mismos. Ay, me hiciste poner la piel de gallo, qué increíble. Entonces, estuvo tan, como decís vos. Realmente vale filmarlo. Todo, sí, vale, hay que hacer algo. Hagamos, yo te ofrezco mi camarita, te ofrezco mi persona. No tenemos mucha tecnología, pero con lo que te... HD firma, después editamos todo. Yo te ofrezco, sí, me encantaría hacer algo. Y bueno, y ahí Cari, que también estaba teniendo que hacer un trabajo, sí, seguro sí. Se quedan en contacto ya. Buenísimo. Ahí entraba Omar y decía, che, se conocen estos con los otros. Hola, Vanina, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Te traigo siempre te traigo distinto. Muy bien, sí, está produciendo. Un vecino, Omar. A media cuadra vive, es un vecino. Yo he colaborado mucho, porque ha pintado mucho en Piñeiro. Pintó en la Sociedad de Fomento Presidente de Avellaneda, acá Pavón 800, y en la Plaza José Mármol. Hizo algo muy importante, que lo va a poder hacer en Avellaneda, en Lanús y Loma Zamora. Es pintar al doctor comandante Ernesto Che Guevara de la Serna, juntamente con el juez de paz Martín José de la Serna. Son familiares directos, ¿entendés? Uno es unitario y el otro es revolucionario. Entonces, ¿qué pasa? Es como se traiciona a las clases sociales, ¿me explico? Sí. Como el doctor comandante Ernesto Che Guevara de la Serna traiciona a su clase social oligarca, que es el juez de paz Martín José de la Serna, porque es familiar directo de la madre. Y ellos están pintando eso ahora, están pintando en todos lados. Y vos estás chocho. ¿Qué te parece? Entonces, en todas las plazas. Y aparte, hizo algo muy importante, Azucena Piñaflor. Ah, bien. Que es de Piñeiro, claro. Una mujer de Piñeiro, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. Y ellos lo han pintado en José Mármol. Ha pintado al Club El Porvenir y el Club Vitoriano, que pertenece a Piñeiro también, que es muy importante. Dos clubes de Piñeiro. Y ha pintado cosas como a los héroes de Malvina. Bien. Hay cosas muy importantes. Y la historia de Piñeiro y de Avellaneda. Che, y vos, Hernán, ¿le vas sacando fotos a lo que haces? ¿Tenés un registro? Sí. Porque eso está bueno para después hacer tu propio libro, ¿eh? Y las fotos que están acá las sacaste vos. Las fotos sí saca acá mi señora Patricia, tenemos un compañero que también saca la foto, que es el que escribe. Bien. Bueno, hace poco, mirá, en la revista anterior hicimos un mural en la Unión Industrial de Avellaneda. Ah, qué bueno. Hicimos, esto ves cómo se hace en tiza, mirá. Sí. Es como queda, que pareciera que fuera en sepia. Sí. Ahora le vamos a sacar fotos a todo lo que trajiste nosotros, para que la gente la pueda ver también. Seguí, Cari. Sí. Y bueno, lo que retratamos acá fue lo que sería toda la parte más industrial de Avellaneda, el puerto. Qué bueno. Con los obreros, el frigorífico La Negra. Ah, bien representativo y con un significado invalorable. Claro, y después se... escribimos ciertas cosas para producir que la persona que pase por ahí y ve el mural que se detenga un ratito muy a leer bueno. Y le preste atención. Muy bueno. ¿Querés leer algo sobre eso? No sé, si querés puedo decirle el nombre de la página. Sí. Con la gente si lo quiere ver, que es www.ccnuevaesperanza.com.ar. Buenísimo. También acá tenemos una introducción a los lectores en la revista, sí. Que es trimestral, uh-huh. Y dice así, el Centro Cultural es la concreción de un largo y ambicioso sueño de personas que creen y accionan solidaridad. En la pluralidad de las creencias y razones, avanzamos hacia la construcción de un proyecto colectivo por la inclusión y la mejora de la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas de nuestro barrio, y donde niños y niñas, jóvenes y adultos se apropian de un mejor vivir. Las acciones solidarias, las actividades culturales, los emprendimientos dan cuenta de la construcción de una red de compromiso y colaboración mutua por un destino de grandes oportunidades para cientos de personas que en soledad no podrían alcanzar sus objetivos. El héroe es siempre colectivo, como decía Osterland, y nuestra vida y nuestro centro cultural está impregnado por estos héroes colectivos que queremos compartir con todos y todas. Muy bien. Muy bien. Bueno. Qué lindo, ser muy parte, bueno, ser parte de algo que te enorgullece, ¿no? Así como este, sí, se escucha, sí, se escucha su fundamentación y aplaude, o sea, se emociona el mismo. Dice socialmente cultural@yahoo.com.ar. Sí. Está la camiseta. Ah, la que vamos a sacarle la foto a la remera también. Ay, sí. Una sí, sí, campaña que estamos tratando de hacer. Ahora nos contás. Esperá. Vos bueno. Bueno, no, lo que nosotros en los 4 años que tenemos de existencia, tengo amigos que fueron combatientes de Malvinas y la verdad que me siento muy, ¿cómo decirlo? Como es una causa que me toca. Muy identificado, porque la verdad que cuando fueron a pelear, fueron a defender la patria, eran pibes que tenían 18 años, 18, 19 años, y a veces hasta yo pienso si yo hubiera tenido el coraje que tuvieron estos chicos, que hoy son hombres ya de 50 años, padres de familia, y que sueños que tenían y proyectos quedaron truncos por haber ido a esa guerra, qué sé yo. Inventada, una cosa que no se puede creer. Uy, ahí va Omar, guarda. La Guerra Nacional de Malvinas, que le hizo frente al imperialismo británico, sí, ya de 1833. Omar va a defender... Valiente, porque yo pertenezco al Foro Patriótico y Popular. Y para mí, tantos soldados, oficiales y oficiales patrióticos que pelearon, tienen el derecho de ser reconocidos y que volveremos. Malvinas Argentina, volveremos. La lucha no termina, tal cual. Ahí está, porque claro, el tema de Malvinas tiene estos debates y estas contradicciones, ¿no? Yo acá la primera vez que traté el tema de Malvinas, también lo traté por ahí de una visión así de que eran chicos y qué sé yo, y tanto Omar como Carlos Solís, que le mandamos un beso re grande y que lo estamos esperando, me corrigieron y me dijeron, chicos no, soldados. Soldados. Porque también es como que ellos sienten que uno le está sacando ese heroísmo que tuvieron, ajá, esos que para nosotros son chicos, ¿no? Y que para ellos eran soldados. Entonces, sí, bueno, es un tema de terminología también interesante, sí, ¿eh? Un debate. En nuestra lucha liberadora del 1800, sí, desde 13 años para arriba tomaban la reclutación, los reclutas de San Martín, Belgrano, y bueno, San Martín ya tenía 13 años, peleaba, y así también otros, así que ya eran adolescentes y ya tenían las armas en mano. Claro, uh-huh. Bueno, pero lo está quien está a favor y en contra de la guerra, ¿no? Claro, ¿sí? Me pido. Sí, pida, pida. El tema donde yo no estoy de acuerdo, no porque no sean soldados, fueron soldados y no solo merecen el respeto, uh-huh, merecen mucho más que eso también. Mucho más que eso. Merecen todo nuestro amor por esa historia. Uh-huh. El tema es quiénes los mandaron y cómo. Claro. Esa es mi diferencia. Sí. Ahí yo no estoy de acuerdo con él en eso, ni loca. Uh-huh. Es decir, porque mi hijo de 18 años, 19 claro, años, que fuese una guerra así, mandada como los mandaron, y cómo lo hicieron, y conste yo en ese momento, por alguna razón loca de la vida, yo era en el sur del país, era funcionario. Y yo no les puedo decir lo que yo vivía, viendo toda la gente manejada por ese pseudo patriotismo que les vendían, y como nos venden ahora un señor Macri cosas así, digamos, por sí, decirlos, sí, en distintos contextos, eso es lo más grave, porque en ese momento no solo no estuve de acuerdo, no estuve de acuerdo, pues jamás se le ocurriera a nadie mandar. ¿Cómo los mandaron? Sin pensar, ni razonar. Como yo les decía a todos los que me querían escuchar, si pensaban que la señora Thatcher no iba a hacer nada. O sea, fue absolutamente irracional y asesinos, totalmente. Independientemente que los chicos que fueron como fueron y son lo que son como héroes. Sí. Son dos cosas claro, distintas. Son dos cosas diferentes. Y quiero plantearlo así porque eso yo, no voy a ponerme jamás de acuerdo con alguien que defiende. Yo, señora, le digo que no nos van a perdonar porque le hicimos frente al colonialismo imperialista británico, no nos van a perdonar. Se hizo con lo que se hizo, no interesa el gobierno que estuvo en el turno, porque era dictadura militar, estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa? Le hicimos frente a ese imperialismo agresivo que hoy nos siguen y nos vienen por 350 millas, hoy media patria y la vienen por la Antártida argentina y parte de la chilena. Entonces, nosotros tenemos que decir que Malvinas Argentina fue una guerra nacional contra el imperialismo británico. Perfecto, sí, son posturas. Están hablando los dos de lo mismo, igual. Claro. A ver, están hablando los dos de lo mismo y de diferentes perspectivas. Sí, le hicieron frente al imperialismo los pibes que estaban ahí con lo que tuvieron. Sí. Ahora, para mí sí importa quién los manda y cómo los manda, porque de hecho son nuestros hijos, y a mí me importa quién lo manda a la guerra y con qué lo manda a la guerra. O sea, pero bueno, estamos hablando de muralismo. Sí, no, pero... Igual está bueno el debate. Está bueno. Porque son distintas formas de mirar la misma situación. La misma realidad, ¿no? Y aparte creo que desde perspectivas muy diferentes. Che, hablando de muralismo. De muralismo. Tal cual. Escúchame, la gente puede ir a la calle y ver tu obra. Ahora, si alguien quiere hacer un mural en su casa, ajá, ¿puede o tiene que ser algo asignado por alguien? No, no. Nos contactan, me pueden llamar. Ponele, yo tengo mi casa, quiero hacer un mural en mi casa. Sí. Feminista, grande, toda la pared, lo que vos quieras. Bueno. ¿Eso se puede arreglar con los muralistas? Decir, bueno... ¿Sí? En mi casa yo les doy la pared para hacer esto, buscamos, no sé, hay que comprar la pintura. Sí, nos tienen que dar la pintura y lo hacemos. Y si tenés una idea, nos decís más o menos qué es lo que querés y nosotros lo hacemos. Hablando de muralismo, no sé si fuiste a ver de Siqueiros, que está en el Museo sí, del sí, sí, sí, sí. Es un placer. Sí, sí. Es sentarte ahí, sentir. Sí, que hace poco hay una... ¿Qué fue lo que vimos? Una serie, ¿no? Una película. La película, sí, está buenísima, la película argentina. Que es tremenda. Che, escúchame, Hernán, te invito a venir el domingo que vos quieras. Bueno. A medida que vayan surgiendo las actividades y que tengas cosas para contarnos o lugares donde ir a verte trabajar, que estaría bueno también. Estaría buenísimo. La radio está disponible el domingo. 9:30, total, estás acá cerquita. Estoy acá, sí. Te venís y das tu boletín de actividades, ¿eh? Bueno. Porque está bueno que la gente del barrio sepa dónde están trabajando, porque por ahí está bueno que vayan a ver, sí, a llevarle unos mates, sí, ¿no? Sí, eso me gusta a mí. Eso pasa. Cuando se está haciendo... Yo comentaba hace un ratito que este que estamos haciendo en la Unión Industrial, que lo terminamos la semana pasada... que mucha gente que es de ahí del barrio se quedaba y a verlos trabajar. Se quedaba y traían mate, compartían y contaban la historia. Había trabajadores de La Negra, gente que trabajó en el puerto. Y nada, nos terminábamos emocionando todo porque como que lo hacíamos retroceder en el tiempo a la persona. Claro. Y bueno, y un día voy a contar una anécdota, ¿sí? Vino un señor y se puso así, miraba y dijo, qué belleza, dice, qué impresionante. Y dice, yo escribo poemas. Y se puso a decir un poema, que se llama Los Puentes de Avellaneda. Mirá. Y bueno, el poema iba justo con lo que hicimos nosotros. ¿Y quedó en el mural? ¿Lo pusiste? Y lo hicimos en el mural. Y es un poeta de acá de Piñeiro. Muy que bien. Se llama Francisco López Santo. Bien, sí, me suena el nombre. Y no esas cosas que van pasando, que yo a veces le presto mucha atención, porque yo decía, parecía como que fue un angelito que se paró ahí, y que él en realidad jamás ni siquiera tuvo la oportunidad. La pretensión de que eso quedara, ¿no? Jamás. Y el otro día pasó y Y lo vio. Y es nada. Y se producen. Son sincronicidades. Son esas cosas que suceden, decía Yang. Sí. Él no lo podía explicar científicamente, pero eran cosas que le sucedían a él y a sus pacientes. Esas sincronicidades. Sí. De cosas así que parecen mágicas. Mágicas, tal cual, tal cual. Bueno, Hernán, te agradezco mucho. Nos corre el tiempo. Sí. Porque tengo a la banda afuera que viste. Vamos a quedarnos a escucharla. Son un montón, rock and roll, si les gusta. Muy buenos son, Endorfina. Sí, Endorfina. Tocaron en la plaza. ¿Te quedás a escuchar Endorfina entonces? Sí, nos quedamos. Bueno, nos quedamos. Muchas gracias. Vamos a despedirnos, ¿para qué le vamos a poner el micrófono? No a despedirnos. Uy, perdón. Uy, lo maté al nene, no. Este, dale vuelta. Acercáselo un poquito. Ahí está, perdón la desprolijidad, entonces, pero bueno, estamos yendo y viniendo. Vamos terminando. Vamos a cerrar este diálogo que tuvimos entre todas las mujeres, varones acá, con palabras de Magdalena, que nos trajo algo para compartir. Dice, dedicado a los seres que aman la vida. Esto es un escrito, digamos así, de 1693, que lo deben reconocer como Desiderata, se conoce, y lo leo porque tiene que ver con la vida, justamente es amar a la vida. Dice, anda plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque sea humilde. Es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios, porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso te ciegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. Especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto del amor, porque frente a toda la aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te protejan las desgracias repentinas. Pero no te angusties con fantasía. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí, y te resulte evidente o no, sin dudas el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que lo concibas, y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones, mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma. Con todas sus fuerzas, trabajos y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado y esfuérzate en ser feliz. Es de la iglesia San Paul, se encontró en Baltimore 1693. Sigue siendo evidente en el siglo XXI, ¿sí? Así que hay que esforzarse en ser feliz y que sea bonito para todos. Nos vamos con un rock and roll. Igual seguimos, porque la gente aplaude, parece que nos despedimos, nos queda una hora de programa. Escucha, la Berizzo te dice que el éxito es pararte y dar pelea. Sí.

Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, sin careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo, sin careta, lo que sos, sin careta. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio de Piñeiro. Estamos con la gente de Endorfina. Los nombré bien, ¿no? Sí, Endorfina, muy bien. Muy bien, banda de rock and roll, temas propios y cover de rock nacional, Redondo, Sumo, Divididos, Las Pelotas, etcétera. ¿Así se define Endorfina? Sí, bueno, correcto. Al menos en la página de Facebook. Sí, así es. Están Adrián Fabio Cruz en la voz. Sí. ¿Vino? Sí, ya estamos. Te pasando lista. Tony Carton en guitarra. Impresionante. Tony Carton le mandaron. Chamullo, era Tony Carton. Cartón de Eric Clapton. Ricky Rojas en el bajo. Presente. Está Ricky también. Sí, presente. Está Ariel Pérez en la batería, que se trajo todo, Ariel. No, cachito, un pedacito, una décima de batería. Diego Ferreira, guitarra. Muy bien. Muy bien. Y Sebastián, bien docado. Bienvenido Caso, ¿no? Bienvenido Caso, saxofonista, invitado. Ah, invitado, hoy no está. Bueno, Endorfina, ¿desde cuándo? Che, la banda, ¿cómo se formaron? Son de acá del barrio, ¿no? Arrancamos, somos de Herli, no todos, pero se formó en Herli. Arrancamos en el 2011, noviembre del 2011, no hace tanto. Ahora, hace poquito, un año y cuatro meses, sí, no hace mucho. No, pará, del 2011 al 2014 no hay. No, es 2011, 2013, estoy diciendo boludo, 2012, está bien. Endorfina no sabe cuándo se formó. No sabemos bien mucho de nada. Básicamente, pero están. Sí. Esperamos mucho, tomamos mucho, me parece. Che, bueno, un año, son una bocha. No, somos cinco. Y más el saxo, seis. Una formación clásica, con dos guitarras. Dos guitarras, el bajo y la batería. Acá me preguntan por qué Endorfina. Y Endorfina porque precisamente endorfinas son no son proteínas, pero bueno, científicamente, sí. ¿No? Son lo que produce, lo que tu cuerpo produce placer, ¿no? Es una hormona, amigo. Sí, en realidad no es una hormona, pero bueno, sí. Es una sustancia que provoca placer, que te hace sentir, lo que te hace sentir bien, ¿no? Cuando tenés un orgasmo, esas cosas, es la endorfina que está ahí. Bueno, y la idea es transmitir un poquito eso, ¿no? Que cuando te escuchen. La endorfina es una hormona, yo estoy loca, me dicen algo así. No es una hormona. Pero bueno. Bueno, ahora nos peleamos con el cantante, la puta madre. Bueno. ¿No ves que acá es debate, debate, debate? Todo el tiempo hay que debatir. Che, bueno, ¿y cuánto, hace un año y medio que están formados y ya tienen canciones propias? ¿O venían de antes los temas o los escribieron todos en este año y medio? Y no, cada uno tenía, viste, cositas hechas, otras se fueron componiendo ahora en el transcurso de que fuimos tocando. Y el tema es que cuando arrancamos nosotros empezamos al cuarto ensayo, ya salimos a tocar en vivo. Y empezamos a tocar, a tocar, a tocar, a tocar y nunca parábamos de tocar. Y siempre cuando tocas así, con cover, ¿no? Siempre no podíamos parar la pelota para meter temas propios, que ya meter temas propios significa laburar mucho, ¿viste? Y estar media hora con un tema y a ver qué hacemos y qué vuelta le damos y dónde va el solo. En cambio un cover ya está hecho, terminadito, con moñito y vos tenés que... Simplemente nada más. Igualmente un cover es complicado porque donde te sale mal, si la gente ya lo conoce. Bueno, pero está cerrado el tema, de ahí que te salga bien o mal es otra cosa. En cambio, un tema propio, viste, ya es, tenés que arreglarlo de punta a punta, a ver qué hace cada uno. Siempre en un cover uno puede versionarlo, ponerle algo distinto, algo propio también hay, ¿no? Pero el tema está cerrado. Es así. Cerrado. Cuando es tuyo el tema, y bueno, vos traes una idea y a ver qué hace la banda y la batería que hace y no. Era muy rápido, no para, y bueno, te lleva otro tiempo. Entonces dijimos, vamos a parar de tocar un poco en vivo. Para escribir. Para meternos así. Bueno, sí. Y no hace tanto esto. No nos aguantamos porque el viernes 9 ya tenemos fecha. Así que. El viernes 9 tocan, ¿dónde tocan? En Mutar. Nos invita a Ciegos, una muy buena banda que tiene videoclip en YouTube. Y bueno. Y aprovechamos para sacarnos las ganas. Porque che, ¿y dónde es Mutar? Porque yo por Mutar no... es en Avenida Mitre, esquina La Prida, Acá en Avellaneda. Sí, es un primer piso, ¿viste? Es un bar buenísimo, muy lindo. Escucha, acá tengo. Un sonido tengo. Tremendo con escenario y un sonido de ellos que es tremendo. Acá no, tengo no. Palabras para Julia. Sí. Endorfina. ¿Lo pongo? Sí. No, pone. Sí. Ponelo. Sí. ¿Lo pongo o no lo pongo? Dale, largalo, dale, dale. Está grabado con cámara de foto, no tenemos nada todavía. Ahora, recién ahora vamos a grabar un demo la semana que viene, pero dale. Dale, a ver, así la gente los escucha. Dale. Y después vamos al acústico, dale. Que se trajeron de todo los chicos. Suena de fondo, Endorfina en vivo, ahí en un barcito, están re lindo, chicos, un montón de gente escuchándolos, ¿eh? Sí. Estaba sí, copada la gente. Cara. Sí, tenemos gente que nos vino a ver, por suerte. Hay gente que los va a ver. Sí. Eso sí, es importante. Es importante. Bueno, recordémosle a la gente que ahora salió una fechita entonces, porque después los chicos se van a meter a grabar, ¿no? Por lo que están diciendo. Sí, un disco, un demo, porque un demo. No tenemos nada como para, viste, mostrar. Si vamos a grabar un demo, por lo menos. Así que vamos a grabar un demo, sí. Es importante el demo, ¿no? Para cuando uno empieza a tocar y la gente va, por lo menos poder... Y, por ejemplo, ahora acá venimos a una radio, ¿viste? Está bueno tener algo que se escuche como corresponde y no lo que pasó recién, que está grabado con una cámara de foto, ¿viste? Claro. Bueno, y ahora los vamos a escuchar en vivo. Dale. ¿Eh? ¿Les parece? ¿Están listos? Sí, mira, hoy cumpleaños mi hijo. ¡Ah! 10 años y vamos a hacer un tema que yo le escribí a mis hijos hace un tiempito atrás y se lo quiero dedicar a Dayan. Dayancito, que cumple 10 años. Va, solo por un rato de llamada. espera, espera, aún no crezca. Quédate chiquito un rato más. Quiero verte jugar bajo la mesa, o no, y oír tus fantasías relatar. Espera, espera antes de irte al cole. Quiero un beso y un abrazo más. Ya lo sé, a veces soy cargoso, lo sé. Es que quiero este tiempo congelar. Es que estás tan grande, tan grande, tan grande, que yo sé que pronto volarás. Y es mi amor tan grande, tan grande, tan grande, que no puedo más que darte al lado. Espera, espera, aún no pronuncies todo bien, ni dejes de pedirme atención. Sácame de las cosas que no importan, no, no. Llévame a jugar un rato al sol. Espera, espera, solo espera, no más hoy, que el mañana todo es tuyo. No estoy mal, al revés, es tan grande esta emoción. Verte bien es mi gran obsesión. Y es que estás tan grande, tan grande, tan grande, que yo sé que pronto volarás. Y es mi amor tan grande, tan grande, tan grande, feliz cumpleaños, ¿eh? Ahí, ¿cómo es el nombre del nene? Dayan, un beso grande, entonces. Ahí estará escuchando, ¿no? Emocionadísimos todos en la casa. Che, quiero agradecerle a Marcelo Tomizaki, Que está escuchando y me viene diciendo por la web si se escucha bien el acústico, que viste que para operar es mucho más difícil un acústico en vivo, porque bueno, hay que andar subiendo, bajando micrófonos y esas. Parece que sale bien. Muy bien. Parece que va bien. Dale, que te aviso, está saliendo limpio, me dice acá Marcelo. Así que bien, me alegro por eso. Che, qué lindo tema, qué linda letra. Letra con contenido, ¿no? Sentida, dijo por ahí, muy bien. ¿Quién escribe? Este es mío, pero soy el que menos escribe. Escribe todo. Tony, el violero. ¿El violero escribe? Varios temas. Tenemos muchos temas en lista de espera también. El Ricky también en bajo tiene también temas. Todos escribimos. Sí, todos. Diego también. Todos escriben, sí. Bien. Yo no. Vos no, el batero no. No, él es analfabeto. Bueno, pero es raro que en una banda escriban todos, ¿no? Por lo general es uno el que pone las letras, sí. Por ahí la banda aporta un poco más en la música y todo, pero las letras suele ser siempre responsabilidad de uno. Claro, lo copado acá es que, bueno, venimos con una idea y, bueno, vemos, o sea, por orden de llegada, tienen su turno, trabajamos sobre esa idea. Tenemos esa libertad que por ahí otras bandas no tienen siempre. ¿Se llevan bien, che, en la sala de ensayo? Sí, sí. Ahí estuvo un poco, pero bien. Sí, hay tiroteo también. Pero es como una familia, es una familia. Es lo más. Es un matrimonio de sí. Claro. Sí. ¿Tienen sala para ensayar o alquilan? Sí, ¿cómo se maneja? Estamos en la casa del baterista de Ariel. Bien. Gracias a él y su mujer que nos aguanta. Un saludo a Emi, gracias por aguantarnos todo lo que. Sí. Un saludo también yo quiero saludar a Nucci y a Federico, mi hijo, que están escuchando, así que bueno. A toda la familia, ¿no? Porque es importante el aguante de la familia para poder crecer, salir y tocar, ¿no? Sí, sí, ¿cómo lo ven ustedes eso, el tema de la familia y el rock and roll? Es muy positivo en nuestra, o sea, para nosotros eso, digamos. Sí, si no tenés el apoyo de la familia, no. Tenés que elegir a la familia o la música. Claro. Sí, que no se den las dos cosas, si no estás en un problema, sí, claro. Te ponen en esa. Bueno, che, demo van a entrar a grabar ahora. ¿Y cuántos temas van a poner en ese demo? Calculamos que cuatro, sí. ¿Ya los tienen elegidos? Porque debe haber más que cuatro temas, ¿no? Sí, hay más. Pero bueno, sí, ya los tenemos elegidos. ¿Ya están? ¿Este que tocaron recién entra en el demo? Sí, calculamos que sí. Calculamos que sí. Somos medios improvisados también. Por ahí allá vamos y cambiamos, pero no, la idea es que este va a estar. Es muy espontáneo. ¿Ya tienen fecha para entrar a grabar, che? ¿O? Sí, el 17 de mayo. ¿Están emocionados con entrar a grabar? Sí, ¿no? ¿Quieren que llegue ya el 17? Pues también tenemos un temita ahí pendiente de un concurso que participamos también. También, bueno. Sí, estuvimos en el Nerd Rock, viste, de acá de Avellaneda, famoso. Y ganamos la fecha y había que te grabar un tema, se supone, en un disco que iba a salir. Eran 12 fechas, el ganador de cada fecha grababa un tema y se sacaba un disco de las bandas ganadoras, ¿no? Pero no, nunca nos llamaron. Un compilado. Sí, este fue en diciembre y no sabemos. No sabemos qué pasó. Che, la municipalidad de Avellaneda, media pila, loco, ¿eh? Sí, pónganse las pilas. Pónganse en las pilas, Ferraresi. Dale, Ferraresi, ubicate, nene. Sí, viste. Ubicate, che. Ubícate, chabón. Che, hablando de municipalidad de Avellaneda, bueno, no, lo voy a decir después porque no tiene nada que ver. Ya me pasó el domingo pasado que metí tema de actualidad dentro de la banda y que quedaron todos así que no sabían qué opinar. Y bueno, lo vamos a dejar para después. ¿Vamos a hacer otro? Vamos, dale. Yo para, no sé, si ustedes quieren seguimos charlando, pero me parece que vinieron más a tocar que a charlar, porque no te viste que están apuraditos por tocarlo, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tema que se llama abstinencias del inconsciente. Abstinencia del inconsciente. Eso estoy teniendo yo últimamente. Bueno, habla de eso. Thank you. dar para tinieblas. Lo persiguen los fantasmas con abstinencias del inconsciente. Solo da lugar al futuro que anhela, sin buscar lo que lo anestesia. ¿Qué más da si su aventura no es un cuento? Lo ha golpeado hasta el viento y no lo pudo voltear. ¿Cómo explicar cuando lo malo se hace lento, con garras de ese diablo adentro queriéndose apoderar? Loco, mira, así me sale, ¿eh? Impresionante. Me gustó, me gusta mucho la banda. Qué voz, ¿eh? ¿Tiene estudio esa voz? Estamos aprendiendo ahora, recién. ¿Está aprendiendo? ¿Está yendo? Sí. Está bien, porque hay que cuidarlo, ¿viste? Después el en la garganta, si no, y te pasa factura, con esa ronquera que le manda ahí, con esa fuerza. Igual es raro en acústico, somos eléctricos nosotros. Che, igual te digo, está saliendo re lindo el acústico, ¿eh? Ah, bueno. Les digo, posta, está saliendo lindo. Si no, bueno. Mirá, te digo la verdad, antes que el demo van a tener el acústico grabado, porque estamos grabando todo. Buenísimo, dale, buenísimo. Así que buenísimo. Después se puede cortar los tracks y subirlos. Bueno, los videos van para YouTube. Buenísimo. Está filmando el camarógrafo, ¿no? Hernancito Rial. Hernán Rial, que vino a contar todo su trabajo como presidente del Centro Cultural Nueva Esperanza, y lo agarramos de camarógrafo. Actualmente nosotros lo conocemos, hemos tocado en un evento que hizo él en la plaza. El primero de diciembre, por el día de... En Janamillo, ¿cómo se llama? Plaza San Martín. Plaza San Martín. Porque ellos están a cargo de la plaza, han recuperado el anfiteatro que hay en esa plaza, que es... ¿Cuál es la San Martín? ¿Dónde está? ¿Viste la maternidad Jaramillo? Conocida como Jaramillo, sí. En realidad no se llama Jaramillo, es Ana Goitia. Ana Goitia. Bien, bien. Esa plaza. Está en toda la movida, Hernán, ¿eh? El anfiteatro, lo pintamos todo. Bien. La Sociedad de Fomento, y hacen eventos, ¿no? Siempre por alguna causa noble. Estuvieron el 1 de diciembre, hicimos el día de la lucha contra el HIV. Bien, che, y se prenden en las movidas culturales también, sí, así sí, cuando lo llaman, sí, para sí, dar una sí, mano. Sí, si invitan, vamos. Bien. Bueno, sí, seguro. Che, me re gusta la banda, me gustan las letras, me gusta la música, las guitarras. Me saco la... Realmente, che. Podés venir a mutar si querés. Yo me parece que los voy a ir a ver. Las guitarras eléctricas. Me parece que los voy a ir a ver. Nuestro elemento, la electricidad. ¿Cuándo tocan? Para vos es gratis. 9 de mayo, viernes 9 de mayo. No, más vale. Te llamo y te digo, loco, acreditame. Vos hablás ahí con la gente, decís, mira, viene la prensa. No hablás con nadie, vos venís. Vos decís, viene la prensa, que quedás bien, ¿me entendés? Como que te voy a cubrir. Che, hablando de viene la prensa, el sábado que viene, el viernes que viene, viernes 2 de mayo, me voy al microestadio de Temperley a ver a la Berizzo. La Berizzo llenó 2 y 3 de mayo, así que si querés ir, ahora abrieron otra fecha el viernes primero porque es feriado. Berizzo, banda de la zona de Avellaneda también, le mandamos un beso, están por el norte tocando en Jujuy, en Tucumán, y 1, 2 y 3 de marzo. Acá en el anfiteatro de Temperley. Ya el 2 y el 3 están agotados, así que para el primero. Perdóname, Vanina, por favor. Decís el 2 de mayo. Mayo. Un día después. Del Día del Trabajador. Del Día del Trabajador, la fiesta sagrada del hombre. Ahí está, muy bien. Bueno, así que nada, quería comentar también, porque banda amiga que está tocando ahora, bien que llenó las dos fechas y agregó una más. Así que si te quedaste sin entrada, todavía tenés tiempo para... sacar la tuya. Ricardo Prieto dice, sale perfectamente, ¿eh? Ah, así que a la gente le viene gustando la banda. ¿Qué pasa cuando tocan? Cuando salen a tocar, y después, ¿cuál es la devolución de la gente? ¿Se acercan después de tocar con la gente? ¿Charlan? ¿Hay un ida y vuelta? Se o... felicitan. Somos bastante viscerales tocando. Somos fuertes. Bueno, acá se me vino un acústico, en el segundo tema ya se me paraba el loco. Ahora en el tercero, no sé, se me sube arriba de la mesa. Estoy inquieto, puedo patear cosas, puedo desconectar cosas. No puede estar quietito. No. Pensá que yo soy una operadora amateur. Si te me parás y das vueltereta, viste, te me va la voz. No sé qué micrófono tocar, te pido por favor. No, me quedo cerca. Bueno, van a entrar a grabar. ¿La gente ya está esperando el demo? ¿Sienten eso ustedes, que hay gente que quiere ya tener algo grabado, piola, o son más ustedes que la gente? Sí, la gente dice, graben algo, loco, porque... Dejate de joder, que no quiero escuchar ese audio. Lleven algo a la radio, por favor, viste, te lo piden. Y nosotros queremos tener también... Está bueno esa posibilidad, viste, mandar una radio que te escuche. Bueno, pero es el tiempo justo, ¿no? Porque también un tiempo antes para sincronizarse y... Sí, todo. Todo por todo algo. Se da, sí, en el momento que se tiene. Pero que hace cosas de decir, ¿por qué no lo hice antes? Y para ahí no era el momento. Tú dices apurado, no hubiese quedado bien. Está bien, sí. Che, ¿y las letras de qué hablan? Si le tienen que decir a alguien que, bueno, no los vino escuchando, salvo estas dos canciones, y le tenés que vender el demo, le tenés que vender la banda, decirle, mira, escuchá esta banda, ¿por qué? ¿Por qué escuchar Endorfina? ¿Qué tienen las letras de Endorfina? ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene la verdad? A ver. Que hable todo, que es porque los dos temas que venimos tocando no son míos. Por eso. Supongo que es... Creo que en realidad el contagio se produce en el vivo. el vivo, ¿no? La energía arriba. Tengo la suerte de poder tocar en lugares donde la gente está muy cerca nuestro. Entonces eso hace que por ahí se contagie mucho más la energía que produce la banda en el vivo. Y eso hace también que se contagie a la gente y que de pronto se inquiete se te acerquen a darte una felicitación o a preguntarte por más cosas. Y creo que eso es una llave mucho más que quizá lo que podamos llegar a decir nosotros como banda, ya que tenemos distintas opiniones al respecto. Che, qué voz radial que tenés, ¿eh? Sí. Tiene voz como de hombre. Así. De qué voz radial, ¿eh? Bueno, che, ¿vamos a hacer otro? Va, porque aquí hicimos dos nada más y son las 8:55, los estoy explotando. Ya me siento de la patronal, boludo, acá, los estoy explotando. Bueno, vamos a hacer un tema que es el bajista en este caso. ¿Es el bajista? Se llama Charlotte, es un funky. Ven, variamos bastante de música. Puedo vivir sin pensar en ella. ¿Será acaso el aroma en su piel que me envuelve y llevo conmigo? Siempre tan dulce como la miel, tan peligrosa y como veneno. Pongo corazas a mi pobre corazón para evitar que juegue conmigo. Ella destroza mi cerebro y hace rugir mi corazón. Intento ser uno más del montón para no aceptar que me vuelve loco. Me vuelve loco. Me encuentro perdido. ¿Será acaso su fuego devorador el que me enciende cuando está conmigo? Yeah. Ella destroza mi cerebro y hace sufrir mi corazón. Pretendo ser uno más del montón. No quiero aceptar que me vuelve loco. Me vuelve loco. Yeah. Me vuelve loco. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gente. Es que terminó con ganas de más, porque era como para seguir. Porque en realidad lleva saxo en el medio y no está el señor saxero. Ah, me parecía, porque daba como para me vuelve loco y seguir, ¿viste? Che, escúchame, me baila y todo el cantante, ¿eh? Una cosa de loco. Ahora a la otra bailamos todos, ¿eh? A ver si se me activan acá. Por favor, que vino la fiesta. Che, me re gusta la banda, Endorfina, para toda la gente de Avellaneda. Lo podés buscar, que yo en realidad me equivoqué de banda, ¿viste? Busqué Endorfina y hay otra, ¿no? Puse otro logo de otra banda. Me parece que sí, nosotros sí. Con Endorfina con PH. Endorfina con PH, con PH y solo Endorfina, porque hay otro que es Endorfina Banda, ese no, ¿sí? Ese no. Escúchame, lo tengo acá al chanta de Lucho de Inés, otro músico que se anda ahí formando una bandita nueva, lo estamos esperando, que va a venir a tocar, que va a venir a tocar, que va a volver a tocar. Lucho me dice, devuélvanme a mi señora, necesito comer e irme a dormir. Bueno. Escúchame, Karina, ¿cómo es esto? Mujer feminista y este te está esperando para comer y irse a dormir. Volvé chacarrillos, esas chacarrillos. Escucha. Encima está ensayando. Lucho, Lucho dice, volvé, Cari. Pan y fiambre, pan y fiambre. Volvé, Cari, mañana laburo, dice. Jam tiene hambre, todo te está. Si están ensayando. Pero cociná, vago, cociná. Pan y fiambre. Pero vos tenés que esperarla con la comida ahora que viene, está trabajando, militando acá en la radio toda la tarde. Che, ¿qué pasa que chuchuchean por ahí, eh? A ver qué hacemos. Me puse maestra ciruela, cagaron. No, no, muy bien. Bueno, che, escúchame, van a tocar ahora el 3. No, el 9. El 9. 9 de mayo. 9 de mayo en Avellaneda. Mutars y de Avenida Mitre, esquina La Prida. Primer bien. Piso. Y yo ahora lo que voy junto a hacer. A ciegos, ¿no? Que ciegos nos invitan. Ciegos, Lema. Bueno, invítenlo a los chicos de ciegos para venir a la radio también. Dale, cómo no. Nosotros lo que vamos a hacer en el Facebook de Sin Careta ahora es linkearte el Facebook de los chicos para que vos le puedas dar me gusta a la página, sumarte, ¿cómo no? Y demás. Así que ya está ahí Endorfina para hacerte amigo en el Facebook de Sin Careta. Ahí a Ricardo Prieto y Marcelo Tomisaki que están escuchando y que les gusta cómo suena. Háganse amigos de la banda. Muy, muchas gracias. Dale. Bueno, y todos los que están... ¿Qué hay partido hoy? Pues está medio tranquilo el Facebook. ¿Hay partido hoy? Sí. Bueno, no digamos que juega, no, ya está. Bueno, igual el que sabe, sabe. Ya fue, igual ya nos vamos. Nos queda media hora de rock and roll. Dale, sí. ¿Están para seguir tocando ustedes? Pero cómo. Están como locos, ¿no? Se me acabó la cerveza, estoy un poco preocupado por eso, pero nada más. Sí, mirá, vamos a decir la aposta. ¿A vos te convidaron cerveza? No. ¿A vos te convidaron no, cerveza? No, no. Yo ¿vos? Lo único que escuché fue el grito que hizo... ¿Escuchamos el destape? ¿Te das cuenta cómo son las bandas de rock and roll? ¿Desagradecidos todos? No, son, no, una no, son muy agradecidos, solo que lo necesitan. Yo soy astemio, no bebo alcohol. Sí, el catering no vi. El catering no vi, algo pasó. Escúchame, Lucho dice, me tiene a pan y fiambre todos los días. Sí, sí, sí. Qué Lucho, bueno, armá la banda y dejate de joder, vení a tocar. Sí, sí, sí, Lucho, siglo XXI, ya no va, da. Ya no hace 4 horas que estamos hablando de feminismo y sale ya, el marido a decir, vení que quiero comer. Es una locura. Siglo XXI. Chicos, bueno, ahora se viene el demo, ya están para entrar a grabar. Sí. Hace poquito que estaban formados, ¿no? No, no hay mucha por ahí experiencia de equipo previa, pero alguna ya debe haber. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que les pasó con la banda? Lo mejor cuando estamos en vivo. Sí. El vivo. Una vez que arranca el en vivo. Por ahí, un minuto antes, no estaba todo. Pero cuando subimos... Una vez que arrancó el primer acorde... Tenemos un estigma que se nos cortaba la luz cada vez que tocábamos. No. Nos pasó un día y al otro día de vuelta en otro lugar totalmente distinto. En el Rock nos pasó. Eso es feo, ¿no? Se te corta la luz, ¿qué haces? Estuvo buenísimo. Excelente. Estamos haciendo un cover de Los Abuelos de la Nada. Estamos, mirá. Lunes por la madrugada que lo hacemos, y en la parte del estribo, pa, se corta la luz y la gente quedó solo. Sola. Y lo cantó, y él siguió tocando la batería, siguió sonando. Claro, la bata y suena. Y cuando vi la otra parte, le volvió la luz y hizo un... y arrancó el tema, pero... Quedó como un efecto del tema, ¿no? Dijimos, la próxima la hacemos a propósito, porque... Claro, quedó parte del show. Quedó buenísimo. Che, y ahora tocan, para esta fecha que van a tocar, ¿se preparan antes? ¿Hay una puesta en escena, en el escenario? ¿Practican dónde me paro? ¿Qué hago en este tema? No, ¿o sale no, solo? No, eso no, no. ¿Sale? Sinceramente no. Para mí se me ocurre, yo como cantante, por eso pienso, gustaría, bueno, yo hacer determinada cosa en determinado momento, decir algo. Sí. ¿Viste? Porque hay cosas que tenés que... O sea, ¿y lo decís directamente y lo demás, o...? Pero no. Che, y alguna... Coreografía no tenemos por ahora. No, igual vos sos bastante histrónico. ¿Eh? Vos sos bastante histrónico, o sea, sos una persona... Sí, de... el bajista también. Bueno, si y ves, ¿alguna vez pasó que te dijo a la banda, después de un show te dijo alguno de la banda, che, esto no lo haga más? No, al contrario, les gusta que diga boludez. Siempre les mando alguna gilada. Porque puede pasar, ¿viste? No, loco, esto no lo haga más, que... No, no. Incluso el bajista usa un bajo a veces inalámbrico y ya hemos tocado en vivo y él se va, sale del bar y toca en la vereda, para en la calle, para los coches que pasan, que no entienden que el que está tocando es él, que lo que suena es él que está en la vereda. Y por ahí eso te lleva a cometer un error. Qué locura, che. Pero está bueno. Qué bueno eso. Y garpa, ¿viste? Vos te puedes equivocar porque por ahí no estás tan concentrado. Y hay un errorcito, una boludez, pero está buenísimo. Qué bueno es. Está interesante porque porque de repente en un lugar que por ahí las primeras tocadas era lugar chico y bueno, hacía frío, había gente que estaba afuera como mirando, entonces bueno, es compartir un poco con el que no te puede ver. Y bueno, me estoy quedando el frío con vos igual y compartimos esto y eso está bueno, es otra conexión. Está bueno. Qué bueno, che. Bueno, banda que además de tener buenas letras y buenos músicos y buen cantante, ¿no? Porque se junta todo, tiene buenas letras. Así que eso hay que cuidarlo, ¿viste? Porque cuando uno hace buenas canciones, después no puede bajar de ese target. ¿Hay presión con eso o no? Mirá, este se ríe. ¿Hay presión? No, incluso ya te digo, tenemos un montón de cosas que están ahí en lista de espera que no todavía no nos podemos. No nos pusimos a hacerlas. Tenemos un montón de material para tocar. O sea, por ahora estamos tocando todo lo que ya tenemos y hay cosas que van saliendo. Tony, que es el guitarrista, va escribiendo cosas nuevas, es el que más. El que más escribe, hoy por está hoy, inspirado sí, el guitarrista. Es más, pero a su vez no tenemos muchos temas de los que estamos tocando. Che, acá no, dice Lucho, va a ser triste porque cierro la puerta y va a tener que dormir en la radio. Saludos a Mati, grosso mi amigo, dice. Sigue. Mati no está, él sigue haciéndose el macho cabrío, se confundió el programa. Vamos a ir todas ahora a comer a tu casa. Y vamos a comer todas menos vos. Ay, qué locura, ¿vos te parece? No, esos chistes que haces, se te atrasó. Bueno, ¿vamos a tocar más o no? Ustedes díganme hasta, porque yo por ahí estoy pidiendo demasiado. No, dale, después le hacemos un covercito también. Dale. Este es de Tony, el librero, este tema. Si hacemos uno de cada uno. Ah, muy bien. Saliendo el sol. Sí, que no quiero después temita de cartel, que tocaste los míos, los tuyos. No, toquen los de todos. No pasa nada. Careta. ¿Por qué será que todo está tan raro? ¿Por qué no encuentro una solución? Mi vida estaba anclada en el pasado, pero ya quiero ver salir el sol. Y si no encuentro respuestas, voy a salir a correr. En una calle en donde hay casas bajas, se puede ver amanecer. Se puede ver amanecer. Basta de ser esclavo de mis manos, busco refugio en una canción. Si no te tengo es hora de borrarte y de arrancarte de mi corazón. No quiero verte más, no quiero saber si estás mejor. Las cosas no cambiaron porque sé, el cielo no está oscuro hoy. Mi cielo no está oscuro hoy. Saber cómo estoy, cómo me encuentro hoy. Una estrella guía mi camino y una mujer me da su amor. Y una mujer me da su amor. We'll be right back.

Sin Careta. Sábados, 18 horas, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Sí, anda avisándole a la banda que quedan 15 minutos, que vayan entrando si quieren hacer otro, porque se pasa volando esto, La banda, si quiere tocar otro más, va a tener que ir entrando, Che, les voy a contar, hablábamos anteriormente del tema de Duhalde y esto de que él no le gustaba ser duro con la gente que reclamaba. Habló al respecto Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán. Dice, cada opinión de Duhalde es una ofensa, lo dice Alberto Santillán, el padre de Darío Santillán, dirigente social asesinado el 26 de junio del 2002, junto a Maximiliano Costecchi. Aseguró que el expresidente, Eduardo Duhalde, quiere lavar su imagen porque si bien la justicia no lo condenó, sí lo hizo la sociedad, y afirmó, es el verdadero asesino de mi hijo. De esta manera, Santillán salió a responder las declaraciones de Duhalde, quien ayer dijo no estar de acuerdo con ser duro con la gente que reclama. Duhalde realizó este fin de semana declaraciones en Radio Continental, como te comenté, expresó, entre otras consideraciones, su opinión a la ley de control de piquetes y se animó a hablar de la política en relación a la protesta social durante su interinato. Yo, lejos de combatirlos, los apoyaba porque tenían razón, dijo el hipócrita asesino de Duhalde. Por eso Alberto Santillán, el papá de Darío, sostuvo que las declaraciones de él son producto de la impunidad que le otorga la justicia, que nunca lo llamó a declarar. Y afirmó que cada paso que da Duhalde es una tomadura de pelo para todos nosotros. Igual no me sorprende de este personaje, lamentó y advirtió. A donde vaya lo vamos a seguir para denunciar lo que la justicia no investiga, para terminar con la impunidad. Por su parte, el vocero del Frente Popular, Darío Santillán, Federico Orchani, consideró que las declaraciones del expresidente son como una encuesta que se hace él mismo para ver la reacción de la gente. Según Orchani, él tira de la cuerda para ver las reacciones y si no hay repudio, avanza y piensa que tiene condiciones para volver a la política. Orchani agregó que no es casual que a dos meses de un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, Duhalde salga con estas declaraciones que son de un enorme cinismo. Duhalde juega un rol de armador político en la sombra y apuesta ahora visibilizándose, recuperando lo peor del justicialismo a través del masismo, opinó. Por último, Orchani resaltó que tiene trabajando en el masismo a dos personajes que protege, que son el exgobernador bonaerense Felipe Solá y el exministro de Seguridad Provincial Juan José Álvarez, vinculados a la masacre de Avellaneda. ¿Cómo se quiere lavar la cara? Duhalde no se puede lavar la cara, nada. Lo que hace es tomar a la gente estúpida, porque no puedes salir a decir que vos no eras mano dura cuando mataste a dos pibes en el Puente Pueyrredón. Sí, sí, el responsable. Bueno. Y el tema de la ley de piquete y todo eso. Tenemos que decir que los piquetes, realmente el piquete tiene casi 200 años de antigüedad. Esto viene de la Revolución Francesa, así que no es nada del otro mundo, Bien. Bueno, ahí la gente está sumándose a Endorfina. Natalia Ferreira me parece que le dio me gusta, Y seguimos con la banda. ¿Están todos o falta un integrante? Estamos todos. Se me fue el camarógrafo. Sí. Tenemos que conseguir otro camarógrafo. No importa. Escucha, le damos la bienvenida a Liam TF, que no sé quién es, pero nos agregó de amigos. Por ahí es amigo de la banda, Liam. No sé. Bueno, ahí le damos la bienvenida a Liam. Y tenía un comentario de este compañero de ustedes que había opinado, Sergio Rojas, sí. que me decía, ¿el bajista está tocando desde el estudio o anda de gira por los pasillos? No, está en el estudio esta vez. No, esta vez estoy quietito. ¿Qué tenés, una anécdota de que te fuiste en una radio por los pasillos? ¿Qué pasó? No, por eso lo que te contaba antes, el bajo inalámbrico que anda él. Ah, es verdad. Por todos lados, sí. Muy bien. Bueno, che, nos queda nada, 10 minutos de programa. Por ahí metemos dos temas con toda la furia, uno, depende cómo estén y tengan ganas ustedes. Claro, lo que quieran. Para que nos falta alguien que filme. No importa. ¿Ya está? Mandamos al kiosco. A ver, la filmación, por favor. Me está tomando... Tengo chicos tomando la leche chocolatada. Sí. Al camarógrafo que estaba tomando un mate. Sí. Otro que fue a buscar una birra, no la consiguió. No había y el que... marido que no come. Y el marido que no come. Tenemos todo eso acá en el estudio, Dice Lucho, que también es músico, dice... Buena la banda, suena joya. Así que, bien. Ahí, Lucho está armando su banda, así que después pueden salir a tocar por los barrios todas las bandas juntas. ¿Estamos? Venga, acomódese, le damos tiempo al camarógrafo. Chicos, repitamos para la gente la fecha que tienen. Así. Viernes 9 de mayo. En Avellaneda. En Muta. 23 horas, sí. ¿Y la entrada la pueden conseguir comunicándose con usted? No, la entrada es en puerta, 30 pesos, vale. Ahí está, nada, una nada, 30 nada, pesos, sí. En la puerta, pasás un lindo sábado. ¿Sábado, no? Viernes. Sí. Viernes cae, tocamos nosotros, toca Ciegos, ¿no? Que otra gran banda. Es una gran banda. Bueno, invítenlo a Sin Careta, Ciegos, ya que son tan amigos. Sí, le voy a decir, dale, cómo no. Dale, che, vamos con otro temita, ¿qué vamos a hacer? ¿Piel de cristal? Piel de cristal. Piel de cristal. Piel de cristal. Acá tengo a Natalia Ferreira, dice, saludos Diego, es mi hermano, saludos para él y los chicos. Muy bien, saludos. Una hermana orgullosa, ¿eh? Una hermana orgullosa. Buen muchacho. ¿Qué vamos a hacer, Endorfina? Piel de cristal. Vamos. Encima mío van a estar. Si saliera a caminar hoy el sol ya no sale para chicos como yo. Pero sé que con tu amor, yo lo sé, hoy seguro voy a ver amanecer. Sabías que es verdad que sigo junto a vos en cada despertar. No quiero ser vulgar, pero se está quebrando tu piel de cristal. Sin careta. Si te diera más calor el volcán, cubriría toda esta gran ciudad. Tu andar sentimental, claro está. El agua y yo la sal de este lugar. Tu amor se echa a correr, dejando este lugar, dejando este lugar. La gracia que me da es ver tu desnudez corriendo por detrás. A correr, a correr, a correr. ¡Oh! Sin Careta. ¡Bravo! Endorfina en vivo en FM La Mosca 93.5 de Piñeiro para el mundo, a través de www.fmradiolamosca.com.ar. Los chicos se presentan por primera vez en Sin Careta. ¿Ya habían ido a otras radios? Sí, a otra Avellaneda también, a Cítrica. Ah, no tan buena ni copada como esta, digan la verdad. Digan la verdad. Le mandamos un saludo a la gente de Cítrica, radio de acá del barrio, también de Avellaneda. No la conozco, me podrían invitar algún día si quieren para conocer la radio y esas cosas. Si quieren regalarme una hora de aire, hacemos algo. ¿Cómo no? Enseguida se hace algo. Che, ¿o no? Claro. Que se copen, claro. Chicos, el 10 de mayo... A ver, permiso. Dale. Los voy a invitar a ustedes y a toda la gente que me está escuchando. 10 de mayo, sábado 10 de mayo, hay una gran peña, acá en el Centro Cultural Manuel Suárez y FM La Mosca. Están invitando el sábado 10 de mayo, ahí a la gente del Centro Cultural Nueva Esperanza también, invita a los compas que vengan. Venite, a partir de las 21 horas va a haber espectáculos en vivo, precios populares, a unos... pasos largos de la estación de Gerli, dice acá. Estamos acá en Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Galicia, Se llega de todos lados, rápido, fácil. Sábado 10 de mayo a las 21 horas acá en Hipólito Yrigoyen 1625. Invitan FM La Mosca y el Centro Cultural Manuel Suárez. Es importante que vengan porque esta radio es comunitaria, no tiene auspiciantes, ni tiene, por lo menos mi programa... ni tiene tampoco ningún subsidio municipal, ni nada que se le parezca, o sea que la radio la hacemos entre todas y todos los que participamos, y esta peña es para poder juntar algo de plata, que se nos rompió un micrófono, y bueno, hay cosas que ir cambiando. Así que todas las más de, no sé, 500 bandas que han venido en estos cinco, en estas cinco temporadas de Sin Careta, vengan, tómense una birra y colaboren con la radio, que así podemos mejorar los audios, las grabaciones... y podemos seguir apoyando al rock nacional. Vamos las bandas. Nos vamos, nos despedimos, ya son y media. Nos vamos a ir con un tema en vivo seguramente. Vale, vamos a hacer un cover ahora, dale. Juan José Sánchez Gómez de República Dominicana nos dice, se escucha perfecto. Vamos, carajo. Ahí tenés. Tomá, Endorfina, tomá. Chicos, muchas gracias por haber venido. ¿La pasaron bien? ¿Se sintieron cómodos? Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, vuelvan cuando quieran. Son de acá del barrio, así que lo bueno es estar en contacto para difundir las fechas, las movidas que hagan. Cuando esté el demo, tráiganlo, lo presentamos, dale, lo escuchamos en vivo, dale. Va, lo escuchamos el demo y hacemos un par de temas acústicos, pero que la gente escuche cómo quedó el demito. Dale, muy bien. Acá tengo a Berito Fernández. Dice, escuchando Endorfina, saludos a la banda, Vero, Walter, Dani y Nico desde Saavedra. Saludos, Vero, saludos a todos. Toda esa gente nos está escuchando desde Saavedra, Le mandamos un beso grande, se agradece. Bueno, gente... Déjame mandar un saludo a mi hermanita Uma y a mi hermanito Uriel. Ahí está. Para todos los hermanos de la banda Endorfina, entonces le mandamos un beso. Hermanos, hijos, amigos, familia, que un domingo les permitieron estar acá en vez de estar en familia. Che, se agradece mucho que hayan venido de verdad, trasladado los instrumentos, se valora y se agradece, ¿sí? Ver, porque sé que por invitarnos. Gracias por el espacio y eso es importante. Venir a una radio un domingo, perder la tarde, y mover los instrumentos, sé que no es fácil, así que de verdad se agradece. Gracias. Che, nos vamos. Cari, muchas gracias. Omar. Bueno. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a vos y que, bueno, un aporte más. Sí, un aporte más. Síganme trayendo gente del barrio. Y te traje dos periódicos, Prensa Libre y La Voz de Piñeiro. Acá está, Prensa Libre y La Voz de Piñeiro. Exacto, te traje. De Guerra y... Aníbal, mi amigo, Aníbal Alfredo López Guerra, periodista, historiador. Y Hernán Bravo. Hernán Bravo. Hernán Bravo, que me lo crucé esta semana en Avenida Galicia y me dio un abrazo re fuerte. Te quiero, Hernán, te mando un beso y grande. Y te digo, mirá que... también está re lindo, Hernán. Te digo, el viernes vino Osvaldo Valle a la Biblioteca Velada de Estudio después del trabajo. ¿Tuvo bueno? Llenó, llenó. Y le regalé a Osvaldo Valle la historia del Club del Porvenir. Muy bien, muy bien. Bueno, se agradece. Sí, dígame. Sí, queríamos hacer un agradecimiento especial a Daniela Da Silva, que es mi hermana. Y fue la que nos hizo el contacto para venir acá. Daniela, la tengo de amiga en Facebook, Daniela. Sí, le mandamos un beso grande, grosa, Daniela, ¿eh? Bueno, che, chicos, muchas gracias. Hernán, gracias por todo el arte que viniste a compartir. Te esperamos también todos los domingos. Bueno. Hernán Rial es el presidente del Centro Cultural Nueva Esperanza, Vicente López, 1660 en Avellaneda, y te podés comunicar con ellos si querés hacer un mural, por ejemplo, en tu barrio o en tu casa, que sea en Avellaneda, obvio. Bueno, pues por ahí te vas por los barrios también. También. De acá despegamos, te vas para todos los barrios. Sí. Socialmentecultural@yahoo.com.ar. Socialmentecultural@yahoo.com.ar. Amigos, yo los despido hasta la semana que viene, próximo domingo, con más Sin Careta. Como les digo siempre, cuídense, si toman alcohol, no conduzcan, pórtense un poco sin agresión. Si te hace mal, no tomes o encerrate en tu casa, qué sé yo. Si haces el amor, si tenés sexo, o mejor aún, si haces el amor, usa preservativo. No solo evitas un embarazo no deseado, sino que hay muchas enfermedades venéreas, no solo el HIV, que se impiden con un preservativo. Dígame. Y gloria eterna a los Martins de Chicago, y viva el Día Internacional de la... Ahí está. Como les digo siempre, buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Y nos vemos la semana que viene y nos vamos con rock and roll en vivo, de fiesta, con Endorfina. Quemando la turbina, te escapas. Vas a volver a herirme otra vez. En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Yo no te quiero ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi, y un juego rico de amores, caída libre para dos, Sin Careta. Vencedor, tarea fina perdida, mi soledad. Si no se te gusta más que el rock, nunca la vi llorar. Si no va sin frenos, no anda bien, ni me encadena su show, con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi, y un juego rico de amores, caída libre para dos, Sin Careta. Gracias, gente. Dejaron con una lista de rock and roll terrible. Hasta el domingo que viene, gente. Una radio distinta. 93.5 MHz.